de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Al final de este viaje, la vida. Buenos días. Ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comencemos saludando a nuestros compañeros de labores diarias. Alfonso, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Estamos transmitiendo para la radio Aucan? Sí, pero lo que estoy resolviendo es que están alterados los controles, entonces estamos para variar día lunes, sí. Tú sabes. Así que estamos ahí resolviendo, pero comienza. Bueno, un saludo para todos quienes nos están escuchando. Y si nos están escuchando allá en San Fernando, un saludo y un abrazo para ellos. También un saludo para todos quienes se comunican con nosotros por las redes sociales. Y bueno, esperamos de que esta mañana sea una excelente jornada de comunicación y de noticias con ustedes. Muy buenos días a todos. Hola, Bolívar. Lunes. Buenos días. Una vez más aquí para poder participar juntos, esperando que ojalá esta semana podamos tener mejor noticias de paz, de reconciliación, porque en realidad no han sido alentadoras las últimas semanas en noticias de bombardeo, de guerra, de matanza, que todavía siguen dando que hablar. Y esperamos que este programa una vez más pueda aportar a ir pensando y obviamente junto haciéndonos criterio para tomar mejores decisiones. Así será, pues. Esperamos también lo mismo, para que todo pueda caminar bien y podamos volver a tener un poco de paz. Porque el problema no es solamente lo que está sucediendo en Gaza, también en Ucrania, también en Libia. Uf, está la cosa muy complicada. Y las enfermedades que no las deja enfermedades del ébola. Sí, que ya se han ido dos médicos que eran de los que estaban trabajando allá en África, fallecieron. Hay dos que están bastante graves. También está el terremoto en China, bastante grave. Las lluvias también. O sea, oye, ustedes saben bajarle el ánimo a la gente. Sí, está mala la cosa. Después de esto mejor irse a dormir. Oye, dice el Rula, oye, están muteados, compa. No, sí, no están muteados, es que están muy bajitos. Y eso tiene que ver porque están alterados alguien parte de unos controles, pero ya estamos. Ya, pues listos con eso. Sí, no hay ya problemas con aquello. Así que estamos acá de lleno en el matinal y ahí saludamos a nuestros compañeros de Radio Ucán que ya están en nueva casa. Sí. Ellos están en más cerca en el centro. Nosotros no pudimos ir, lamentablemente, estábamos reocupados acá, pero les deseamos ahí que comience bien. Ahí que Bolívar les va a mandar una bendición para que esté la casa. Casa nueva, para vida que nueva. Casa nueva, sí, pueda ser una muy buena casa donde haya paz en realidad. Claro. Y que se pueda, obviamente, asimismo, contando con las bendiciones correspondientes, aportar al buen comunicar, buen dialogar y, sobre todo, a un buen pensar también. Cierto. Ojalá les vaya súper bien. Ya resuelto eso, Rula, aprovechamos de saludar Marcos Carabi. ¿Cómo busco los archivos de los programas del material Archive.org? Súper fácil. En esa misma página, usted va donde hay un buscador, chiquito en la parte superior, casi izquierda de esa pantalla que le va a aparecer, y pone matinal, un espacio RBF. Y le va a aparecer un nuevo archivo. Usted va a la parte azul donde está, dice material RBF, aprieta ahí y le van a salir todos. Así que ahí los puede escuchar sin ningún problema. Díganme por Twitter cómo buscarlo. Pues si estamos diciendo en vivo cómo buscarlo. Es más fácil. De hecho, te los vamos a dejar mejor pasado los archivos al tiro para que los puedan encontrar sin ningún problema. Usted se mete a archivo.org y busca ahí. Mire, yo estoy haciendo ese proceso, súper simple. Pone matinal en el buscador search en inglés, matinal RBF. Pone matinal RBF ahí, buscar. Ahí hay una lupita, la aprieta ahí o la hace enter. Y ahí te salen varios resultados. Entonces tú te vas a la parte azul donde dice matinal, el primer matinal RBF, te va ahí. Y voilà, magia. Todos los archivos. Ahí está. No sé si está el último, pero debería estar. Si no, lo subimos inmediatamente durante la jornada de este programa. Genial. El último sería el del viernes. El del viernes, sí. Bueno, están listos para llegar y subir, entonces no deberíamos demorarse nada en estar ahí. Bueno, comenzamos, ya estábamos conversando nosotros mientras estaba el informativo el resumen. Informativo de Democracy Now, este informativo de guerra y paz, como dice con Amy Goodman, desde Estados Unidos, que se desarrolla este noticiero independiente, con una revisión de lo que ha ido ocurriendo en el mundo este fin de semana. Y en ese sentido, bueno, varias cosas que estaban ahí señalando lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, que vamos a estar revisando. Por esa razón nosotros empezamos un poco más tarde, porque había comenzado, no me había fijado. Entonces esperamos que terminara y comenzamos inmediatamente. Y bueno, sigue la situación compleja en Gaza. No se ve nativos de que pare. Las treguas duran, la verdad, nada. De hecho, no íbamos con la esperanza el viernes pasado de que se iba a comenzar una tregua de 72 horas. La tregua no duró ni 20 minutos. A las 2 horas ya habían 50 muertos, lamentablemente por el lado palestino. Entonces, no se prevé que haya un cese al fuego. Y básicamente por dos razones que la vamos a estar conversando. Y esto ha llevado incluso, por primera vez, la ONU ha ocupado la palabra acto criminal en contra de Israel. No la había ocupado antes. Y el caso de Estados Unidos también, que habló de horror de lo que había hecho. Que muchísimas, ayer estaba escuchando, decían la tercera escuela bombardeada. Era la quinta. escuelas bombardeadas. Ya son tres hospitales, no, varios hospitales más. Bueno, ambulancias también. No, ambulancias, si es que quedan, la refoca. Gente ocupa auto. Es más, ayer, ya casi para nosotros sábado, en la diferencia de 7 horas que tenemos, bombardearon una fábrica de helado. Y tú dirás, ¿qué mierda eso? No, no importa mucho, sí, sí importaba, porque ahí estaban la morgue, ahí estaban los cuerpos, era lo último que quedaba para refrigerar. Así que se están ocupando hoy día estos congeladores de helado este para meter los cuerpos de las personas. Esa es la situación actualmente hoy día en la Franja de Gaza. Bombardeado la última central eléctrica que quedaba y no hay electricidad en la Franja de Gaza. Y uno dice, bueno, ¿quién para esto? Nada. Y ahí aparece también la resistencia, que vamos a estar conversando también de lleno con eso. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve la ONU? Además de poner escuelas que las bombardean y poner funcionarios que en definitiva sean mártires a esta altura, porque es como lamentamos la muerte, es muy terrible. Pero la ONU no protege ni a sus funcionarios, entonces la verdad, ¿para qué sirve la ONU? Además de condenar a los países chicos cada vez que se los piden los grandes. Creo uno, no sé. Cierto. Las preguntas siguen siendo verdaderamente válidas, ¿no? Uh-huh. No se sabe para qué sirve la ONU. Uh-huh. Porque si de algo servía, ¿verdad? Hace tiempo hubiese hecho algo. Por último, para proteger a tanta víctima, tantas personas civiles, los niños, que han llevado el peso de todas estas atrocidades. Y no, sí, algunos discursos y algunas reuniones que, bueno, dice, vamos a ver si es que hay crimen. Pero efectivamente no se sabe para qué sirve, ¿verdad? Ahora, toda esa cantidad de millones de dólares que se gastan en funcionarios, en traslados, en vehículos, en colegios, en todo el mundo, podría ocuparse para ayudar a encontrarle una cura al ébola, o podría ocuparse para ayudar a tanta gente que está sufriendo hambre en el mundo, podría ocuparse para otras cosas, porque la ONU, como bien acaban de decir ustedes, no tiene ningún sentido en este momento. La verdad es que solamente gastar dinero, que ese dinero podría ocuparse para otras cosas que son mucho más importantes en este planeta. Porque si tiene en sus organismos consejos de seguridad con algunas orientaciones que en realidad son capaces de decirle, bueno, a ver, lo que estás haciendo tú como país, párelo, y porque está siendo desproporcional y todo lo demás, pero no se ve. No. Porque en realidad pareciera que el que está estrangulando al otro tiene el vamos, pareciera, de uno de los influyentes de la ONU. Estados Unidos, que en realidad pareciera que para Estados Unidos todavía no basta lo que está haciendo ahí como masacre. Porque no, o sea, sigue apoyando a su aliado, a su protegido, y el protegido sigue masacrando y atropellando, pero derecho por un montón. Sigue siendo verdaderamente una pregunta fuerte. Y aquí es donde uno dice, pareciera que los pueblos tendrán que organizarse de otra manera y no quedarse atrapados en esos organismos que a la hora en que se necesita su acción, su aporte y obviamente su rol, su papel, parece que no lo cumple. Parece que no lo cumple. ¿Por qué no se puede entender de otra manera? Que en realidad no haya parado y no haya dicho, bueno, tenemos fuerza para ir decirle al que está atacando, bueno, a ver, para la cosa. Casco azul existe, claro. No sé, todo eso. ¿Por qué no han mandado casco azul a Gaza? Extraño, ¿no? Pero a la hora que, imagínate, se plantean sanciones contra Rusia, que no es santo de mi devoción Putin, ni nada por el estilo, pero se le plantean sanciones a Rusia por supuesta intervención en el conflicto de Ucrania. Bueno, todos saben que Estados Unidos está metido hasta las patas ahí, cuando la comunidad europea está metida hasta las patas ahí. Pero las sanciones van a Rusia, y aquí se asesinan niños a mansalva con una impunidad y arrogancia que, la verdad, asquea. no pasa nada. Y no hay sanción. Hay tres semanas donde todos dicen qué terrible lo que está ocurriendo, y se miran y hacen esto, y viajan para allá, para acá. Estados Unidos diciendo, hoy que nos da una pena, pero tremenda, y seguimos mandando armas, y seguimos juntándolos con gente, y todo lo... Y no para, pero tú le haces, qué sé yo, se tropezó un soldado estadounidense, qué sé yo, en Angola. Estás loco, lo invaden, porque se rompió la rodilla. Es una agresión tremenda de la tierra de ese país. Entonces, no, es como uno cuando ve este tipo de conflicto, no solamente se decepciona, uno ya está decepcionado, pero me refiero al conjunto. La gente dice, bueno, ¿para qué cresta sirve la ONU? ¿Para qué este niño coreano que anda dando vueltas para allá, para acá, de Ban Ki-moon, que más encima sale y levanta la voz para exigir la liberación de un teniente de la FDI? Y más encima el teniente había muerto en combate, ni siquiera había sido secuestrado. Y qué vergüenza, qué papelón mundial de Ban Ki-moon, que eleva la voz solamente para exigir que devuelvan a un soldado israelí. Me parece impresentable. Y que más encima los países financien esa cuestión de llamada a ONU. Porque la verdad uno dice, ¿para qué sirve? Eso es una empresa privada que sirve para hacer negocio. Tal cual. Porque la verdad, o sea, uno esperaría que por lo menos estuvieran cuidando incluso a su propia gente, que hay gente que tiene la vocación y la voluntad de decir esto no puede estar siguiendo, como la gente de la UNRWA que está allá, que este organismo para los refugiados palestinos de la ONU, y nada, se mueren. Y han sido asesinados selectivamente. No ha sido asesinado al azar. Y ha quedado callado. ¿Y por qué? Porque estaban denunciando lo que estaba ocurriendo. Y no es gratuito. No es que... Y fíjate, no es que cayó una bomba. No es que... oye, mira qué mala suerte este. Si tú empiezas a revisar con datos precisos, es un hecho sistemático. Fue aquí, fue acá. Una profesora... ahí vamos a terminar este programa escuchando la entrevista y conversación grande que tuvimos con Manu, director de una DICUM, y uno de los brigadistas internacionales, por los cuales muchos se han estado informando de lo que está ocurriendo, sobre todo los de habla hispana, los que no hablan inglés, y que están ahí, y que desafortunadamente es bastante fuerte. Las imágenes que uno puede estar viendo, el otro día vi una y no podía creer que fuera cierto. Uno que está acostumbrado a ver cosas muy terribles, no podía concebir de que eso fuera cierto. Y lamentablemente era cierto. Que tenía que ver después de un bombardeo una casa, lo que quedó de la gente y de lo que quedó de un niño de 5 años. Tú decías, esto es el horror encarnecido. Pero bueno, juntémonos en Egipto, veamos qué emir y qué jeque nos va a recibir, porque hoy día Arabia Saudita quiere que desaparezca Qatar, porque tiene sus propios proyectos. O sea, que desaparezca Hamas y todo. Todo esto es un pequeño ajedrez de todo fuerza, porque a nadie le incomoda a Hamas, o las facciones de Hamas que están en Siria, a nadie le incomoda a las que están en Irak. A Israel no le incomoda, a Estados Unidos no le incomoda. De hecho, pasan plata para allá sin ningún problema. Pero acá sí. Entonces, esto es todo un rato una lucha por intereses, de que hay cosas que son bastante molestas, porque ayer, por ejemplo, leía a un tipo que se autodenomina líder de opinión, que es Rodrigo Gendelman, y decía, bueno, mueren niños porque lo que pasa es que lo entrenan a morir. Bueno, ese fue el mismo pelotudo columnista... que vende cosas en Falabella TV y todas esas cosas. El mismo pelotudo que dijo que la culpa no era de Spinax, porque los otros niños, los prostitutos, no eran blancas palomas. Justificando un pedófilo. Dicho sea de paso, lo justificaba porque era de la comunidad judía. Pues decía, no, que su familia es respetable, de que todos salían en el ambiente, pero que él tenía unas parafilias y no necesariamente era pedófilo. Era pedófilo. Y es algo que está archi recontra confirmado, y que le hizo pasar vergüenza incluso en un programa de televisión junto con gente que manejaba bastante bien el caso. El tipo era pedófilo. Pero y a mí me llama la atención ese tema de que la culpa es de los niños al final. Una que eran blancas palomas y que se dejaban, como eran prostitutos, se dejaban abusar por alguien. Y en el otro caso, niños, pucha, es que lo educaron así, entonces están entrenados para morir. Eso no es cierto. Bueno, ese hombre bueno, no tendrá tiene alguna interés. Fijación contra los niños de tipo. No, después lo gracioso y lo bonito de todo esto es que terminan hablando de paz. Claro. Y de coexistencia. Mm. ¿Ah? Hay que echar ese discurso sionista que dice así como, no, pero es que jamás, y que si jamás no hubiera este. Jamás nació en el 87, tuvo recién influencia real por allá, por los 2000. 2000, claro. Porque, de hecho, nace al hilo de la primera intifada, que es en 1987. Después yo estaba por el 2000, que dura harto año. Y es cuando empieza a perder terreno a raíz de la correlación de fuerza, la hegemonía que empieza a ocurrir en el mundo, la izquierda palestina, me refiero a la Frente Popular de Liberación Palestina. Me refiero a la misma OLP, Yasser Arafat, gente que tenía influencia claramente de izquierda, la misma Frente Democrático, que es una sección del Frente Popular, empieza a tener. Y el enemigo era, para los que tienen menos edad o tienen menos memoria, el enemigo era Yasser Arafat. Pero por el supuesto. Terrorista era Yasser Arafat, por favor. Y después, Yasser Arafat, no, el terrorista es jamás. Mm. Es que jamás no permite los acuerdos. ¿Y quién no permitió los acuerdos? ¿Quién no respetó los acuerdos del 93, de los acuerdos de Oslo? Mm. ¿Qué ha hecho cuántos más asentamientos después de esos acuerdos? Disculpa, ¿quién asesinó a su primer ministro por llegar a acuerdo con los palestinos? Entonces, no, pongamos las cosas en perspectiva y hablemos. Aparte que la fundación del Estado terrorista, mira, me pareció interesante ayer a propósito de que uno esperaba una polémica un poco mayor y mandaron al más moderado de los moderados, que Paulsen recordara la fundación del Estado de Israel con comandos como el de Michael Collins u otros como el que cometió el acto terrorista contra el Hotel Rey David. Estamos hablando por el 46. Claro. Y el terrorismo fue la herramienta que ocupó en su momento los judíos, podíamos hablar propiamente de tal de israelí en ese momento, para generar esta fundación de Estado. Entonces, que se le acuse a alguien que está siendo oprimido de terrorista es bastante, bastante artificial el montaje de este. Yo no quiero justificar con eso a Hamas. Y yo no lo quiero justificar porque no quiero quedar ni mal ni bien. Yo no quiero justificar porque no estoy de acuerdo con Hamas. No lo quiero justificar no porque, ay, es que ellos están bien y que paren los dos. No, las pelotas. Me importa a mí en lo particular un pito. Lo que pasa acá es que yo no estoy de acuerdo con los preceptos de Hamas. No estoy de acuerdo que allá se genere un Estado Islámico. No, pues no estoy de acuerdo en ese fundamentalismo que desprecia al Occidente. Son potenciales y por eso ganó mucha fuerza en su momento también Hamas. Estoy más cerca de lo que el Frente Popular, incluso lo que el Frente Democrático u otros sectores que están en la resistencia en este momento. Pero con Hamas no. De hecho, probablemente nadie de los que yo conozco en términos de izquierda estaría apoyando a Hamas. Pero acá lo que la gente está apoyando es una resistencia a una ocupación brutal e ilegal. No puede ser que el mundo quede impávido ante una cárcel. Eso es. Donde tienen es un pequeño campo de concentración. Ojo, esto no lo está diciendo los propagandistas de izquierda, panfletarios. Esto lo está diciendo la misma ONU. Eso lo está diciendo todo el organismo y todos los observadores de derechos humanos de la agencia que te imaginé. Establecen de que esta es la cárcel al aire libre más grande del mundo. Esto es una cárcel. Eso casa. Y eso es, y así lo es. Porque se trata aquí no que uno esté justificando un bando y dejando mal al otro, sino más bien tratando de ver qué es lo que humanamente acá es aceptable y razonablemente comprendido entre el hecho de, entre comillas, si hay legítima defensa o en realidad hay invención y ocupación y dominación, sometimiento de un pueblo porque uno tiene exponencialmente medio armenticio de lo cual se está sirviendo para apotriar en realidad a todo un pueblo por, entre comillas, culpa de un grupo extremista que por ahí está, de alguna otra manera, Hamas, que tiene su razón de ser atacado, porque también en alguna de sus maneras de operar ha sido demasiado extremo, y por lo cual también son sus actuaciones muy condenables, pero a la vez también eso no da razón a quien que sea de que en realidad víctima inocente, niños y trabajadores que en realidad quieren apoyar y aportar a que haya reconciliación y haya cercanía entre los pueblos, puedan en realidad llevar bien su trabajo. Y sobre todo porque aquí lo más fuerte es que la libertad está, pero muy, muy oprimida en su máxima expresión. Un pueblo palestino que no puede moverse ni hacia el norte, ni al sur, ni al este, porque toda parte está verdaderamente cerrado. El mar está ocupado, el norte, el sur y el este, todas partes están limitadísimos, como apotriados en una cárcel de alta tensión, donde no se puede ni siquiera contar con lo necesario y lo básico. Lo único que le quedaba de electricidad se le va quitando, agua y todo lo demás, y si tuviera una cueva donde esconderse, tampoco puede estar ahí tranquilo. Entonces, me parece que eso ya es muy grave, y está como tan demasiado demasiado fuerte, demasiado sangriente, que no hay ni cómo, ya no queda palabra como para condenarlo. Y creo que la opinión mundial, o sea, en todo esto coincidimos de que tal barbaridad no puede seguir. No puede seguir. Y póngale todos los justificativos que quieran para poner en relieve lo que pretenden, pero sabemos que en realidad aquí otra vez se juegan intereses económicos, intereses de dominio político, geográfico, y que pareciera tener más fuerza que la misma vida de la persona que ahí está siendo verdaderamente presa a una pretensión belicosa, pero demasiado pronunciado del sionismo muy extremo ahí, bien organizado, que quiere obviamente imponer y hacer show de todo lo que tiene como potencia de arma, y así con su aliado obviamente, que le manda unas que otras cosas para manifestar que sí son capaces de tanta barbarie. Pero es tremendo, porque luego, al día de mañana, capaz que escuchemos una vez más gente que, bueno, nos arrepentimos porque en realidad no hemos equivocado. Pero ¿por qué no paren desde ya? Por lo menos, ¿no? Sí, yo estoy en contra de las políticas de Hamas. No estoy de acuerdo con el totalitarismo de ninguna índole política. No estoy de acuerdo con esos fundamentalismos religiosos, ya sean cristianos, ya sean musulmanes. ¿Cómo se llama? Musulmanes, ya sean judaísmo, con ninguno. Pero creo de que el pueblo palestino tiene todo el derecho de defenderse, y lo que está haciendo es defenderse. Hamas tiene todo el derecho de defenderse. Claro, dentro de la lógica humana tiene derecho. Si una persona es agredida, tiene derecho a defenderse. Es más, la misma Biblia lo dice, cuando Cristo viene y dice de que si alguien te golpea una mejilla, por la otra. Pero después que se te acaban las mejillas, ¿qué? No te vas a quedar sentado ahí esperando que te sigan golpeando. No, tienes todo el derecho a defenderte. Bueno, el derecho de los pueblos a la autodefensa, a la autodeterminación, pero sobre todo a la defensa de la agresión. Ojo, argumento que ha ocupado Israel. Es un derecho establecido por la misma carta fundamental que señala esta ONU. Por eso ha venido una suerte de hablar, ya casi como majaderamente, por parte de Israel, que todo esto se debe a Hamas. No se habla de resistencia palestina. Poco a poco se empieza a instalar eso, porque lo que está habiendo es una resistencia. De hecho, nosotros subimos ayer una nota, quiero mostrarla acá, la voy a lanzar, que tiene que ver, se llama La Resistencia Palestina. Uh-huh. Esto es la lucha, habla de uno de los tantos voceros. Tiene una portada que puede ser un poco violenta para alguna gente, pero un montón de gente armada en una conferencia de prensa. Para explicarle un poco quiénes son los que aparecen en esta foto, son las distintas facciones dentro de la Franja de Gaza, y son muchas. Uh-huh. Los que están ahí con unos sentidos verdes son de Hamas, hay otros que tienen sentido rojo, hay otros que tienen otro tipo de inscripciones, pero son gente del Frente Popular para la Liberación Palestina, están la gente del Frente Democrático, la gente de la Yihad Islámica, gente de organizaciones menores, todo, están todos. Y lo cual, no es jamás. Claro, y lo cual se entiende porque frente a una represión tremenda como la que está ocupando Israel, o sea, el pueblo de Palestina tiene el derecho a decir, bueno, va, de alguna u otra manera, aunque venga monstruosamente armado el otro, nos tenemos que organizar para resistir a esa represión. Y eso, claro, eso está dentro. Pero lo que pasa es que lo irónico del asunto es que el que está agrediendo, el que está masacrando, dice defenderse. Defenderse es como ir a defenderse con una metralleta frente a alguien que lleva un palito, así, un palito de lápiz, que entonces yo con una metralleta, es como lo irónico del asunto, porque en realidad, sí, y por eso mismo, ideológicamente les conviene a Israel decir, bueno, sí, Hamas, que siempre ha tenido, qué sé yo, estuvo lanzando cohetes y todo lo demás, es a quien estamos tratando de neutralizar. Pero, ojo, Hamas no es el único que ocupa ese territorio, que está en ese territorio, que tiene derecho a vivir ahí. Hay muchos otros pueblos, muchos otros ciudadanos palestinos que viven ahí y que son incluso los que han llevado el saldo negativo de esos ataques. Y además, en cuanto a resistencia frente a esa fuerza israelí, está toda esa organización diferente que ahí Antonio cita por ahí. Y por lo tanto, es demasiado, bueno, y uno entiende la ideología de Israel porque entenderás que, ya no mire Hamas, es la fuerza anti-Occidente y por lo tanto Occidente puede que le apoye por si utiliza eso como argumento. Pero es un argumento más, una astucia más de Israel en realidad para decir, bueno, tengo algún, para ponerle algo de legitimidad a lo que no es legítimo en realidad. La cosa va por ese lado, o sea, es cierto. Ustedes hace un rato hablaban de que es la cárcel más grande a cielo abierto en el mundo. Para mí no es una cárcel. Para mí es un gueto. Para mí es un territorio de tortura. Porque a la gente la están torturando día a día, momento a momento. Con cada uno de los avisos de que van a bombardear tu casa en 10 minutos, si no sales te vamos a matar. Con eso de están bombardeando hospitales, están bombardeando las ambulancias, están bombardeando las escuelas, los lugares donde pueden irse a refugiar la gente. Cuando le dicen que van a bombardear sus casas, ¿a dónde se van a ir? A los lugares de las Naciones Unidas. Y justamente bombardear los lugares de las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso es un genocidio que se está produciendo, es un exterminio y no tiene ninguna diferencia con los guetos de Varsovia, con los guetos de en la Alemania nazi. Entonces, esa situación es la que no solo preocupa, sino que llega a asustar de qué es lo que van a hacer después que terminen con Gaza. ¿Quién será el próximo? ¿No podríamos ser nosotros? ¿No pueden ser cualquier otro país de que ellos digan, no, allá están nuestros enemigos y empiecen también a exterminar? Entonces, eso es lo peligroso de lo que está sucediendo hoy día. Y lo terrible son todos los niños, las mujeres, los ancianos que están siendo asesinados día a día, momento a momento, en toda la Franja de Gaza. Y eso es lo que hay que parar de alguna forma lo antes posible. No podemos aceptar de que sigan este tipo de situaciones y que lo sigan justificando. que por un lado dicen, oh, qué horror, los norteamericanos, pero por otro lado mandan armas. Uh-huh. Que por un lado dicen los Naciones Unidas que es vergonzoso lo que está sucediendo, pero no mandan a los cascos azules, no hacen algo para evitar de que esto Disculpa, yo termine. No sé si ay, los cascos azules irían a ayudar a esta altura. Pero no, hecho, pero por último, que sirvan de escudo, como escudo humano. Como una frontera. Lo que están haciendo los internacionalistas, por ejemplo, que están entrando a la mar con los pescadores para que no sean bombardeados cuando están pescando. Con los lo internacionalistas... La verdad no han resultado mucho, de hecho. Por, claro, claro que sí, pero los internacionalistas por no, una... A lo que voy yo, que las sanciones que uno espera de la ONU y todo el tema tiene que ver con bloqueo, tiene que ver con embargo de armas, que claro, lo que se está esperando hace bastante rato. Por supuesto. Disculpa, yo a ningún país le desearía que llegaran cascos azules, a ninguno. De hecho, a todos los países donde han llegado cascos azules se ha agudizado la corrupción y la guerra, porque los cascos azules, después de que se recicla la OTAN, que era este acuerdo, el Atlántico Norte, después que termina la Guerra Fría y todo el tema, los cascos azules son una extensión del ejército de Estados Unidos y su interés imperialista en el mundo. Donde han llegado los cascos azules, no ha ayudado mucho, por así decirlo. Acá se habla de cascos azules que están en Haití. Mira, Haití lo tienen en una pobreza extrema y una ayuda humanitaria. Y voy a decir lo que dijo Julito Martínez. Y le vas a Julito Martínez dice, bueno, tú vas a ayudar humanitariamente... No tiene ningún sentido llegar gente armada. Cuando tú dices que va a ayudar humanitariamente y manda un ejército, lo que estás haciendo es mentir. Eso lo dijo Julito Martínez un día a las 21:30 en el noticiero de Alar 13. Dijo, bueno, déjenme hablar sobre esto porque yo creo que esto de que Chile envíe cascos azules me parece, ocupó una palabra bien rebuscada porque él era muy educado, pero le parecía repudiable. Nadie va a ayudar a alguien enviándole armas. Me parece. Y en ese sentido, los cascos azules, yo, en lo personal, no se lo desearía a nadie. De hecho, estarían de gendarmes nomás. Estarían puestos los checkpoints que tienen los palestinos para ir a comprar. Lo que aquí se necesita una resolución es un embargo de armas. Pero ¿cómo vaya a embargar cuando uno de los vendedores de armas es Estados Unidos? El 23 de julio está aprobado el envío de armas desde el Pentágono. El 23 de julio, disculpa, la operación Margen Protector empezó el 8 de julio. O sea, en pleno conflicto vendiendo armas. O sea, para... Es impresentable. Para reforzar la guerra, obviamente. Claro. Eso yo creo que es el gran problema. Y obviamente uno dice, bueno, la ONU no ha hecho nada. Y lo de Carco Azul va a decir, bueno, por último algo que se haga, que se vea que algo está haciéndose. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que estos cascos azules no son lo mejor. No son las soluciones. Yo, en el Congo, hay el número más grande del mundo de cascos azules, 17.000 efectivos. Pero en realidad la parte este, donde están la gran mayoría de ellos, es donde todos los días matan, todos los días los rebeldes y los guerrilleros hacen lo que quieren hacer. Y ellos están ahí, a veces cómplices de tanta otra cosa, porque claro, como es materia prima intermedio y todo lo demás, tráfico de animales, de armas, de niños y todo lo que sea. Diamante. Entonces todo eso corrompe a todo y se encuentra atrapado dentro del mismo círculo vicioso. Y pareciera que para eso está el pueblo todos los días, reclama, paz, protesta por la calle para que se vayan, no para que queden. Porque se han venido con cosas blindadas para la guerra y no con maquinaria para que la agricultura pueda crecer. ¿A qué vinieron en realidad? A romper los pequeños puentes con esa, eso, ¿cómo es? Carro de combate. O en realidad aportar algo para que haya un desarrollo de los pueblos. Entonces, es contradictorio. Y claro, el tema está en que detrás... Lamentablemente, detrás de toda esa guerra es todo un negocio y se callan la Unión Europea, Estados Unidos y todos los que puedan algo hacer, porque en realidad están ganando mucho. Hay intereses económicos muy fuertes. Exactamente. Cierto. Y a, a, a costo de vida. Pareciera que ya la vida humana ahí no significa nada. Y no se extraña uno que escuche como el ejemplo de ese hombre que dice, no, si tu niño está entrenado para la muerte. Uh-huh. Porque claro, está en otra lógica del mercado y obviamente él mismo capaz que tenga alguna que otro interés ahí incluido. Y es lamentable que lleguemos a que todo eso se vaya haciendo como tan normal. Y nos acostumbremos que nos levantamos una vez más. Bueno, mire, Ana, sí, ha bombardeado una escuela. ¿Ah? O sea, mañana pues bombardea dos más. Y eso pasa a ser tan normal. Qué lamentable. Y es impotente. Yo me siento tan impotente porque no puedo hacer nada más que decir, bueno, por favor, pensemos y veamos de una u otra manera qué podemos aportar. Y lo más terrible y que a mí me preocupa mucho es de que tal vez a fin de esta semana o la próxima ya sea tanta la información que está llegando de Gaza que ya los medios de comunicación lo obvien, se empiecen a preocupar de la farándula, de otras cosas, y al final ya nadie se acuerda de lo que está sucediendo, lo que pasó con Ucrania en un momento dado, lo que ha pasado con Libia, es muy poca la información que llega. Yo creo que hay una diferencia, por lo menos acá en Chile, y que tiene que ver con la comunidad palestina. Que es muy Chile, grande. Que es una de las más grandes en el mundo, fuera de Palestina. Que está muy arraigado, hay muchos cruces. O sea, para ponerlo en perspectiva, esto ha cruzado transversalmente en términos políticos. Claro. O sea, tiene gente como Marcela Sabat y Iván Moreira, Abun, que fue alcalde acá, también diputado de la UDI, hasta gente como Jadwe, o gente más a la izquierda. Porque estamos hablando de familia, estamos hablando de ancestros, estamos hablando de una cosa que tiene que ver con el sentido común. Yo no creo que desaparezca el conflicto, me refiero en lo inmediato en Chile, porque está arraigado, o sea, hay gente que tiene familia directa y que, la verdad, está siendo bombardeada nomás. Quizás probablemente en el mundo. Pero también hay algo distinto acá, porque efectivamente Israel ha ido ganando una fama internacional horrenda. Esto es una de las operaciones más grandes que ha llevado a cabo. Y que, en definitiva, muestra y retrata a cuerpo completo cuál es la idea del Estado israelí en este momento. Demuestra perfectamente de que inclusive esto puede recrudecerse. ¿Por qué? Porque hay sectores mucho más extremistas dentro del gobierno de Israel. Entonces uno señala cuándo parar esto, la verdad se ve muy difícil. De hecho, se ha intervenido, por así decirlo, y quiero poner acento en lo que dije hace un rato respecto a Ban Ki-moon, exigiendo la liberación de este teniente que había sido supuestamente secuestrado y que finalmente no estaba secuestrado, así que no había muerto en combate, según aclaró la propia FDI, que la Fuerza de Defensa Israelí, me refiero. Y nada, porque ha estado ocurriendo que en este momento Israel, cuando, por ejemplo, entra por Benjanut, que es el norte de la Franja de Gaza, recibe varios golpes. Bueno, en combate otra cosa, dice el dicho. Claro. Otra cosa con guitarra. Y lleva unas bajas bastante, cosa que lo único que preocupa, lo dicen los propios israelíes, cuando uno lee su prensa, y lo dicen los propios analistas israelíes. Tener muchas bajas no es una cosa que vaya ayudando. De hecho, puede hacer fracasar toda esta operación. Y efectivamente lo que hoy día la resistencia palestina está de otra manera desarrollando. Eso tiene una razón de ser. Por lo menos así lo explican alguna gente con la que nosotros pudimos ya conversar respecto a tratar de entender esto de la resistencia, que por acá no se ha escuchado mucho. A salvo de Hamás, no se habla nada más. Y dice, bueno, Israel hoy día está bombardeando escuelas, hoy día está bombardeando edificios con percibil y todo el tema, porque sabe perfectamente que la resistencia es toda Gaza. Sí, no es un tema de que, ay, no es equivocado, porque uno dice, ya se equivocó, se viene equivocando todos los días, cada rato. No, esto no es un error. Esto es golpear moralmente a un pueblo. De hecho, lo ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu. ocupando frases como golpearemos de manera monstruosa para que sepan el costo que se enfrentaste con Israel, o como le hizo el canciller Lieberman. ¿Por qué? Porque la idea que tiene Israel es golpear de una manera tan brutal y tan horrenda que no haya intencionalidad de levantarse asumiendo. Esto es como el tema del conductivismo. Es como al perrito que tú lo tienes y le pegas tanto que en un momento no se va a meter donde tú no quieres solamente porque tiene condicionado aquello. Y está generando todo lo contrario. La verdad, dice el viejo dicho, que cuando tu enemigo está a punto de rendirse, tú le entregas un puente de plata. Porque cuando tú tienes un enemigo frente a ti que no tiene nada que perder, tú vas a perder la guerra. Una vieja frase, básicamente, porque hoy día lo que ven los gazetí, la gente, particularmente la Franja de Gaza, es, la verdad, ya no tenemos nada más. Po. Queda resistir y aceptar la mayor cantidad de golpes que podamos a esta fuerza ocupante. Y eso implica a todos. Por tanto, los israelíes entran con la consigna de que están enfrentándose a un pueblo. Al resto del mundo le dicen que Hamas, que están buscando a los líderes de Hamas, que están aquí que están y la casa los allá, túnel, los cohetes no sé y todo. Pero la verdad sabe perfectamente que se está enfrentando a un pueblo. Y que si ve a un niño allá, es un potencial enemigo que le puede disparar o le puede tirar una piedra desde un lado. Si ve a una mujer, es potencial que la pase. Porque cuando tú entras en territorio ajeno y tienes un pueblo en resistencia, este comando conjunto que se generó, lo que tiene es a un enemigo en todas las calles por donde tú entras. Entonces, eso es lo que está tratando de saber. Y utilizando viejas lógicas de guerra bastante básicas y bastante primitivas, que es aislar completamente a tu enemigo, dejarlo sin agua, dejarlo sin víveres, dejarlo sin alimentación y todo el tema. Pues, padre, eso es una guerra de desgaste. Antiguamente esas guerras tradicionales se ocupaban y tierra ganada, tierra arrasada, con tal de que el enemigo no pudiera rearmarse y no pudiera. Cosas que a uno le parecen muy violentas, pero son lógicas bélicas de alguien que está en esa posición. Y le importa un reverendo rábano si son civiles o no. O sea, que esta justificación de que Hamas ocupa escudo humano es pero extremadamente estúpida. Irracionalmente estúpida. Sí. Porque si tú sabes de que es como un tipo que va a negociar, pongamos que un policía va a ir rehene y dice, bueno, están ocupándolo de escudo humano, bueno, va a tener que bombardear el banco porque los tienen a todos adentro. Te matan, pues, bueno, ese tipo se pasa por buena parte todos los derechos, protocolos y todo lo demás. Si tú sabes, no dispara. Dice, no, porque vamos a dejar que nos ataquen y todo el tema. Hay un montón de formas en las cuales podí establecer o por lo menos incluso castigar si te viene. Pero Israel no tiene otra opción porque ponerse en la mesa a discutir, bueno, quién tiene razón o no, la verdad termináis perdiendo. Eso es. Porque tú has faltado a los mismos protocolos que has firmado. No has respetado no solamente el acuerdo de Oslo, que es de 1993, no has respetado ninguna de los tratados. Primero dijiste que lo que bien decía ayer Daniel Hadwin, lo ha dicho alguna gente de la Federación Palestina, ¿cómo esto de que Hamas y acá, Hamas aquí, Hamas acá? Bueno, en Cisjordania está el Fatah, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina con Abu Mazen, y la tiene ocupada. Y no tiene las excusas de Hamas, el control lo tiene Al-Fatah. De hecho, con Al-Fatah no quería negociar porque no tenía controlado la franja de Gaza. Y después de que llegan a un acuerdo en abril, que firma finalmente en junio, porque no permitía Israel viajar a los miembros de Hamas que estaban en Gaza, tiene también en Cisjordania representantes, pero cuando fueron a viajar para firmar este tratado, lo encarceló. Bueno, y ahora que era representante y había un gobierno de unidad, lo ataca. No le estaba alegando de que no era representativo porque no tenía ahora que tiene parte de este. Esto es una reverenda excusa y lo que se quería acá era desaparecer y mostrar cómo el malo con el apoyo y la propaganda de Estados Unidos. El problema es que hoy día está Israel, y esto lo voy a insistir nuevamente, Lo dijimos la semana pasada, Israel está perdiendo la guerra mediática. Y eso mismo. No es menor. En estos tiempos, eso no es menor. No. Y perdió el prestigio, perdió todo lo que sea humanamente aceptable, ya lo perdió. Y justamente yo creo que también tiene que ser eso mismo su justificativo. Por eso ya no respeta ni niños, ni hospitales, ni nada. Porque ya sabe que la emparó tanto que en realidad hasta el final está tomando su última gotita que le quedaba de, no sé si de honra, no tiene, porque no tiene honra en realidad. Y eso obviamente tiene que ver con que, bueno, ya vamos hasta el final y mostremos. Pero la soberbia misma es como el soberbio que ya sabe que está por caerse y no quiere en realidad escuchar que hay algo en qué apoyarse, sino más bien quiere contar con su única vanidad. Y esa vanidad se paga caro. Ahora el asunto de Estados Unidos haciéndose cómplice de toda esta situación, ahora está tratando de blanquearse, hacer su lado, como que, uy, qué terrible, qué horroroso lo que está pasando. Entonces, con este tipo de declaraciones, haciéndose como que recién nos acabamos de dar cuenta de lo que está pasando. Pero la gente ya no le cree, ya la gente, también Estados Unidos está perdiendo una guerra mediática frente a la opinión pública mundial, porque ellos no están haciendo lo que tenían que haber hecho. Entonces, por lo tanto, la gente está muy, o sea, los gobiernos se están poniendo muy así a distancia con Estados Unidos. Estados Unidos va a irse aislando también junto con Israel. Hace mucho tiempo que Estados Unidos ya perdió el como esa consideración mediática en realidad, porque siempre ha sido como que juega a doble, ¿cómo es? Doble juego. Doble estándar, claro. Quiere quedarse bien con este y con esto otro. Y luego, bueno, cuando ya de sus intereses económicos se trata, ahí ni siquiera tiene con qué esconderse, sino que pone la mano al fuego con alguien que en realidad está perdido y está en el camino errado. Y porque en realidad ya cuando hay que ganar, cuando hay que rellenarse el bolsillo americano, ahí parece que la vergüenza no existe. Y cualquier motivo, y es lamentable, porque bueno, es el pobre Nobel de la Paz, que uno pensaba que podía traer algo un poquito más, digamos, más positiva a ese manejo norteamericano, pero bueno, uno dirá, no trabajará solo porque tiene toda una maquinaria que llevar, que conducir. Pero por último, en algún momento, si yo fuera él, pero no soy él, por eso no es posible, yo por lo menos me pronunciaría de alguna otra manera, porque bueno, siendo un hombre que sí, con origen en continente apotrío por mucho tiempo, y que ve su misma maquinaria país monstruosa atacando, apoyando a en realidad fuerza criminales, podía por último lavarse la cara y decir, bueno, mire, yo estoy frente a una cuestión gigantesca, pero no depende tanto de mí, mi intención podría ser así, como un compromiso personal, uno esperaría así. Claro. Y así es como se va moviendo, pero no sé si se puede pensar de esa manera. Yo no sé, en algún momento pienso, ahí me corrigen ustedes, que la lógica capitalista y con su acento más neoliberal, con el mercado que hay que mantener, que no hay que descuidar, la bolsa y todo lo demás, se llegan a justificar tantos crímenes que en realidad lo que importa pareciera ser llenar ese bolsillo y esa bolsa y mantenerla en alza. Pero si se baja, se cierra y todo el mundo está como con una venda en los ojos y no se ve ya más allá de lo que en realidad significa esa bolsa. Y así es como la vida humana está siendo sacrificada. La vida de los niños, la vida de los... Todo lo que caen víctimas de toda esa guerra organizada. Y no, bueno, hoy día estamos centrados en Gaza, pero vayamos a ver a Libia, vayamos a ver Mali, a ver Libia. Nigeria. Libia fue liberada de una dictadura por parte de Gaddafi. Ahí estaba. La comunidad europea que intervino ahí, Estados Unidos también, y Francia, y todo lo demás. Financiando a los rebeldes. Bueno, ¿Cómo está Libia hoy día? Ahí le dejaron las armas. O sea, uno diría una guerra civil, porque básicamente la tradición de que se enfrentan dos fuerzas. Acá dejó un montón de grupos tribales enfrentándose, armados hasta los dientes. De hecho, las primeras cosas que decía el año pasado el gobierno que quedó en Libia es, por favor, desarmen de lo que armaron, porque la verdad todos tienen armas acá. Y todos los grupos también, y se están enfrentando. Y se enfrentan. Y hay una cantidad enorme de muertos en Libia. Por ejemplo, que fue la toma del aeropuerto de Trípoli. Y nada. Pero Estados Unidos, pucha. No, pero ya tenemos los contratos, así que mientras... Mientras le llega el petróleo, le llega todo eso... No es problema, pero además le conviene que haya este problema interno. ¿Por qué? Porque si estuvieran todos juntos, todos unidos, pescan a Estados Unidos, lo echan para afuera y se quedan ellos con todo el petróleo. Pero en cambio así siguen las peleas internas, y están preocupados de unos de otros, mientras el gigante norteamericano se está tomando todo el petróleo ahí a manos llenas. Pero si eso lo ha hecho en tantas partes, lo hicieron los ingleses. Esto es una tradición que viene de hace muchos, muchos años. Los ingleses, cuando llegan al Medio Oriente, justamente lo que hacen es hacer países donde estén tribus completamente antagónicas unos con otros en un mismo país. Cosas que peleen, luchen y se enojen y todo lo más, mientras ellos estaban sacando todos los bienes. Lo hacen también en África, lo hacen en todas partes donde han estado, han hecho la misma jugada. Y hoy día lo siguen haciendo. Por lo tanto, no es ninguna novedad esta situación de parte de que Estados Unidos, un hijo pródigo de Inglaterra, y que aprendió muy bien todas las lecciones y las ha ido superando. Entonces, por lo tanto, Francia lo hizo también en África. Bélgica también lo hizo. Si todos aprendieron la lección. Es el famoso principio de dividir para reinar. Parece que claro, lo aprendieron de memoria. Por supuesto. Cuando no se metieron ahí en Irak, en Irán y todo. Nunca habíamos escuchado tanto de que kurdo, no sé con quién más, se han atacado y todo lo demás. Ahora sí que claro. Y lo dividieron a todo para que, en realidad, dejándose ese desorden, entre el desorden étnico, interétnico y todo lo demás, ellos obviamente siguen llevando y llegando como buena gente, con su fuerza como humanitaria, pero en realidad trayendo a la vez armas y todo lo que sea, pudiendo controlar, llevarse lo que quieran llevar, incluso la, ¿cómo se llama?, la riqueza arqueológica y de lo de las primeras civilizaciones que ya van repletando museos. Que para poderlo ver hay que pagar a ellos claro. Y montones. Entonces, todo eso es un saqueo organizado y lamentablemente esos saqueos, como los seguimos aquí lamentar tortando, se naturaliza tanto que es normal, pareciera. Y lo anormal ya ha llegado a ser normal y ya no se sabe cuáles son los criterios en realidad. Ahora, claro, vaya usted a mirar mal a un soldado norteamericano, a algún norteamericano, a alguna parte, mirarlo nomás. Y ya ahí usted tiene problemas. Y usted es criminal, sometido a la tortura y en una cárcel no sé dónde. Claro, claro. Pero en el caso de que ellos quieran intervenir en algún país donde no han tenido una intervención muy directa, entonces producen una situación así. Obvio. Aparece un soldado o algún norteamericano que fue, no sé, pues, violentado y ya tienen el pretexto para intervenir y a meterse y dejar adentro toda una masacre. Y después se quedan con lo que ellos verdaderamente iban a buscar. Tengo mucho miedo. En estos tres días están organizándose en Washington un encuentro entre líderes africanos y el gobierno norteamericano. Hablando de colaboración, cooperación económica, sociopolítica, no sé qué cosa. Tengo miedo porque no sé con qué vienen de allá y qué es lo que se está montando ahí. Uno piensa que, claro, como muestran el gigante norteamericano que tiene buenas intenciones y todo lo demás, pero uno que sabe leer más allá de las intenciones, le asusta este tipo de organización porque en realidad a veces son, como es cómo ir a dictarles una manera de gobernar que va a ser en realidad provechosa solamente para el imperio y para las potencias y todos sus aliados. Claro, están dentro de todo eso tratando de hablar del tema del ébola y todo lo demás, pero uno sabe que son cómplices de tantas divisiones que hay en el continente que le asuste, dice, ¿hasta dónde va a llegar todas estas cosas? Pensando bien y con muy buena fe, uno dice, ojalá salga algo que pueda servir al pueblo y sobre todo a lo más postergado, porque bueno, no hay que echarle la culpa a los de afuera también. Dentro de los países hay cómplices que son los que peor incluso tratan a su compatriota, a su coterráneo, a veces también, y que se quedan obviamente con un buen porcentaje que podía servir para el bien común. Entonces ahí hay una cosa que uno dice, bueno, ideológicamente quizás le sirva a ellos, pero ojalá los rebotes positivos puedan servir para mayor despertar de la conciencia de nuestro mismo pueblo. Y así la buena resistencia para organizarse a nivel local pueda tener más impacto también. Pero tus temores yo los comparto, porque sucede que puede ver tanta historia durante el proceso de la humanidad, uno se da cuenta de que no dan punta sin hilo, que siempre están dando justamente estas reuniones para poder afianzarse más ellos, más que estar preocupados de los pueblos que donde ellos están yendo. En cuanto a lo mismo de esto de las reuniones y visitas y todo lo demás, ¿qué te parece la visita de Michelle Bachelet en unos 3 días más al África? Espero que pueda servir de un acercamiento entre los pueblos y que en realidad, tanto si hay que consolidar lazos diplomáticos, incluso comercial, económico, haya siempre esa consideración mutua, ¿no? Consideración mutua, recíproca entre los pueblos. Y que sea para el gobierno, por lo menos de Chile, que de una u otra manera esté un poco en camino político y en historia cronológico, 200 años de independencia, frente a países africanos que llevan 50, 52, 53, como una manera también de decir, bueno, aquí estamos, y dentro de lo que el respeto mutuo entre los pueblos, pueden contar con nosotros y nosotros con ustedes, y intercambio obviamente de sabiduría humana, me parece, ojalá sea eso. Como un acercamiento de pueblo en lo que humanamente puede servir para construir sociedades con la sabiduría que cuenta con el pueblo, digo yo. Ojalá sea eso. Esperemos, además, para poder conocer un poco más del continente africano, del cual es muy poco lo que se conoce en realidad acá en América, sobre todo aquí en Chile. Lo que se conoce es bastante escaso. Uno dice que se conoce mucho en los medios de comunicación masivos del África es cómo se muere en África y nunca cómo se vive allá. Claro. A mí me llama mucho la atención eso. Sí. Y lo otro es de las grandes reservas, de los animales, y fuera de eso es muy poco lo demás que se sabe. Chistosamente, cuando me pregunta, y su país es bonito porque hay muchos animales, elefantes, todo lo demás. Yo, sí, hay personas también. hay gente, está mi familia, mis abuelos y todo lo demás. Porque claro. En el Congo hay baobab. Sí, los árboles estos que dicen que Dios estaba loco y lo puso al revés. Al revés lo pusieron y son de gigantesco. Hay menos en el Congo que en Mali, por ejemplo, Chad, donde son parte del diario vivir de la gente. Y en torno a ello, en realidad, el pueblo se reúne cuando tenga que hablar, resolver problemas. Y el baobab está en el medio, como en realidad, y en torno al baobab está la palabra. Es como algo sagrado. Exactamente. Y como que el círculo en torno al baobá significa la misma igualdad de los que están en torno. Se ha ido perdiendo todo esto porque los gobernantes han ido aprendiendo otras mañas de reinar, de concentración de poder y de todo. Y por lo tanto han ido concentrando la misma palabra, quitándole esa posibilidad de lo circular que tradicionalmente fue muy, digamos, muy enriquecedora de los pueblos cuando se cumplió, cuando se vivió. Bueno, el problema del mundo parece que en todos lados es el mismo. En definitiva, que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con la acumulación, que tiene que ver con las lógicas de que protejamos los contratos por sobre la vida. Eso es. Que ayuda a explicar varios conflictos en el mundo. De hecho, llama muchísimo la atención. Ayer estaba leyendo algunas cosas a propósito del tema palestino-israelí. Había gente que decía, es que no lo van a comprender porque esto es un conflicto religioso. De hecho, veía una respuesta respecto a eso. Y dice, entonces se bombardean las iglesias mutuamente. Entonces la mezquita y la sinagoga. No un problema religioso. Acá en trasfondo siempre hay un problema económico. Obviamente. Lo religioso pasa a ser un componente supeditado a eso. Estos no son puros peleando contra impíos como algunos lo quieren manifestar. Para la interna podrá servirle. Ojo, esto lo planteo tanto en dos lados. Me refiero en el caso de Israel, en su propio discurso a la interna, y el caso de Hamas, que fue ganando fuerza en las mezquitas por allá por finales de los 80, con Yassin. Y que tiene que ver con el tema de impureza, con los vicios de Occidente y un montón de cosas. El tema es que aquí hay gas, aquí hay petróleo, aquí hay intereses de controlar una región. Acá, básicamente, a Israel el tema de Palestina se lo convirtió en un problema mayor de lo que pensaba. Para poder controlar y sentirse, entre comillas, seguro. Llama la atención esta buena onda que tiene con los países árabes en este momento Israel. Que básicamente está detrás, hay un montón de contratos, hay un montón de cosas que están en juego. Nadie se sorprende de que en Egipto haya una dictadura, por ejemplo. Porque al-Sisi, discúlpame, es un dictador. Y no, lo presentan como un tipo demócrata y todo lo demás, pero hay intereses. Y uno diría, bueno, lo que pasa es que Israel se enfrentó en una guerra con Egipto. De hecho, Egipto pierde territorio después de esta guerra con Israel. Sí, pero los contratos son más importantes. De hecho, eso le costó bastante caro, por ejemplo, lo que se conoció, entre comillas, en el mundo con la primavera árabe. La fuerza armada eran una fuerza en sí misma, no solamente en términos militares, sino económica. Tenían contratos propios, tenían empresas. Pero, por supuesto. Y eso, obviamente, cuando había que dirimir en la mesa, se primó eso y Estados Unidos dio el respaldo a con quién mantenía contratos y los podía asegurar. En definitiva, claro, el problema probablemente de Palestina es que no tiene mucho que ofrecer en ese sentido. No tiene grande industria porque la verdad no se la ha dejado tener industria. No tiene, por así decirlo, un gran poder económico en el mundo. Siempre fue subsidiario. El caso de Hamas puede levantarse sumamente fuerte en su momento, básicamente porque recibía apoyo de otros países islámicos y harto financiamiento. De hecho, es más, cuando viene el conflicto sirio y en Irak, ahí en un momento determinado Irán cortó las manos. Así como, ya, loco, pues estáis dejando la caga acá y estos son mis amigos. Yo tengo contrato con ellos. De hecho, todavía está en la pelea por el gasoducto y todo lo demás. Entonces, cuesta comprender porque uno cree y tiende a pensar que el mundo funciona más o menos como lo piensa uno en su casa y apela a la humanidad que va quedando poco y nada. Dice, ¿cómo alguien no para esto? Porque, bueno, es inhumano lo que está ocurriendo. Estamos hablando de gente que no tiene corazón que si tiene problema en el corazón se compra otro y se hace un trasplante, porque para eso tiene plata. Estos son luchas de intereses. Y por eso, a rato, lo que pretenden hacerte es la vieja clásica juego de la dicotomía. Ah, tú estás contra mí, entonces estás apoyando a este. No te estoy apoyando ni a ti ni a ti. ¿Ah? Oye, ¿están con Rusia o están con...? La verdad, las pelotas Rusia, Putin, no me parece un tipo que uno quisiera tener necesariamente de amigo. Tampoco Estados Unidos. Entonces, está esta dicotomía... Y lo que ha instalado probablemente muy bien, se empieza a descascarar, ojo, pero Israel es Y de hecho, quiero hacer mención a esta nota que se llama La Resistencia Palestina. Esto es la lucha de un pueblo en contra de una ocupación. Somos gazatíes, somos Palestina. ¿Por qué? Porque hay un intento, esta Hasbara, Hasbara significa explicación. Explicación. Que algo que ocupa mucho los israelíes, los Hasbara, hablamos una vez de los war room. Los war room son estos espacios para meterse precisamente en redes sociales y picarte y ponerte datos para que de una u otra manera entiendas la posición de Israel. ¿Qué pasaría si te bombardean a ti todos los días con cohetes y todo ese tipo de preguntas? Si bombardean Londres, tratando de empatizar un poco y justificar lo que están haciendo. Pero si uno lo ve en términos prácticos, claro, ¿qué es lo que ha hecho la comunidad judía? Me remito al inserto lo tengo por acá, que ponen en el Mercurio. Fue hace 2 domingos ya. Y una de las razones que tiene la comunidad judía, me refiero a la chilena, es, aquí lo tengo, es decir, bueno, justificar lo que está pasando. No hablan de niños muertos ni nada, porque no son tarados. Esto fue en plana completa en el Mercurio. Y explican qué es Hamas. Y básicamente explican de manera muy convincente qué es Hamas. Porque eso es tema de, entre comillas, su constitución, ¿no? O sea, de preceptos que fundan Hamas. Anti-israelí y todo lo demás contra el Estado de Israel. Pero ocupan un concepto. Y que no es menor porque apelan a un sector en específico o en general, que esta izquierda que apoya a Palestina. Dice, bueno, Hamas es un grupo islamofascista. Y ocupan ese concepto, la comunidad judía. Y claro, de hecho, si uno lo revisa bien, tienen cierta razón. El tema es que un fascista te venga a decir que el otro es más fascista, es un poquito gracioso. Pero tiene razón. Pero ¿por qué esta necesidad constante de ser majadero, de hablarte de que todos son Hamas, de que la periodista, qué sé yo, Yolanda Álvarez de Televisión Española que estaba en Gaza, es portavoz de Hamas, acusada pues, desde la embajada de Israel en España? Ayer sale la carta de Amaro Gómez Pablo, que es conductor de noticieros central del canal, entre comillas, público del país, diciendo, yo no voy a aguantar chantajes como esto. Esto es una barbarie. Esto no tiene ninguna justificación. No nos pueden decir que estamos a favor de Hamas. Y por otro lado tenéis gente que de una otra manera se ve en la desesperación de decir, sí, apoyamos a Hamas porque esté tratando de creer que le está contrarrestando al otro y en definitiva lo que está haciendo cimentando. Acá lo correcto es hablar de una resistencia. Empecemos ocupando los conceptos bien. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de esto, y ayer lo conversaba con más gente, tú le quitas el argumento. Todo el argumento, hoy día todo el andamiaje, primero fueron los 3 colonos, ya no son los 3 colonos, después fueron los túneles, ya no son los túneles. Es que los cohetes, es que la, como decía Manu en la entrevista que subimos, es que mañana va a ser que no nos gusta cómo tienen puesto el turbante. Cualquier excusa. Van a inventar excusa tras excusa. Pero el denominador común hasta hoy, por lo menos en el discurso que justifica esta operación Margen Protector, es Hamas. Entonces, tú criticas a Israel, entonces eres de Hamas. Pero no criticas a Hamas. Bueno, ¿sabes qué? Yo apoyo a la resistencia palestina. Entonces está apoyando a Hamas. ¿Hamas es el único? Hay más de 10 organizaciones en la resistencia palestina y tú me estás diciendo que yo apoyo a Hamas. Y hay un pueblo inocente ahí que está recibiendo la, no sé si los rebotes, en realidad no son los rebotes, sino más bien el ataque directo de la misma barbarie. Yo le decía, a propósito de lo que tú decías ahí, que alguno dice, bueno, un conflicto religioso y todo lo demás. Yo dentro de nuestra rutina rezamos los salmos. De la Biblia, del Antiguo Testamento. Israel sale tantas veces en el Salmo, pueblo elegido y todo lo demás. Estos días, yo tengo que decirlo, me ha parecido muy extraño tener que rezar y diciendo Israel, así como el pueblo Israel. Suena fuerte, Israel, ¿eh? Y todo lo demás. Suena muy fuerte, la verdad. Ayer hubo una misa en la Catedral de Santiago, una misa, hay que decirlo, ecuménica. Ecuménica porque había un representante de distintas religiones, a eso me refiero, tanto católica, cristiana, de hecho ortodoxa también había. Estaban, sí. Y claro, es un poquito complejo, yéndose a lo textual, Pero hay una cosa donde no se pierden y que tiene que ver más o menos con, entre comillas, el mensaje de paz que, bueno, ha devenido, exacto, por lo menos en términos de humanidad. Mm. Si uno se mete en la Biblia puede encontrar de que hay hartas justificaciones para genocidio. Que como el caso de Muéstrame un justo, bueno, contra 50, mm-hmm, estoy hablando de Sodoma y Gomorra. Mm-hmm. De hecho, me recordé, no sé si está en inglés me parece, pero una columna de precisamente un israelí. ¿Habrá un justo en Gaza? Esa es la pregunta. ¿O son todos malos? Mm. Porque mientras haya un justo, 50 era el número, no se va a, entre comillas, bombardear. Cierto. Sodoma y Gomorra. Tiene que haber justo. Uno asume que los niños son justos. Y sí. Y los niños están siendo bombardeados. Entonces, por algo lo... judíos ortodoxos no apoyan no solamente esta guerra, no apoyan el Estado sionista. Eso es. Y es un principio, desde que se funda el Estado sionista, no han estado de acuerdo con eso. Exacto. Entonces, uno lo ve en el mundo porque trata de exportar cierta idea. Jamás tiene representante en el mundo, por ejemplo. Y no veo a Israel bombardeando el mundo. A la hora que dicen que, no sé, porque acá hay una filial de Hamas en algún momento y que los atentados en el metro eran Hamas, o estamos cagados. Pues, sí, bueno, venía a bombardear acá. Lo único que falta. ¿Sí? Empiezan a llegar los misiles, pero en primera. Y salgamos corriendo. Lo único que falta es, sería. Pero ahora a mí me llama la atención. O sea, no, la verdad, quería ponerle color. Así como, me llama la atención. No. El gobierno de Chile y no ser más enérgico con este tipo de cosas. De hecho, eché de menos ayer Jadwe pidiéndole a su gobierno que corte las relaciones, como fue el sentido de la marcha del sábado pasado. Uh-huh. Claro. Obviamente se iba a generar un problema político dentro de la coalición, porque hay algunos que no están de acuerdo. De hecho, hay gente de la nueva mayoría que apoya a la comunidad judía. Uh-huh. Pero creo que le faltó ahí. En lo personal, creo que le faltó. Era el momento para haber dicho una cosa que fue sentida. Es tan sentida que se pidió, exigió en la marcha del día sábado, cortar relaciones con Israel, pedirle al gobierno que cortara relaciones con Israel. Bueno, era la finalidad de la marcha, era el eslogan de la marcha. Por eso lo digo, claro. Uno esperaba escucharlo ahí también. Claro, pues, obvio. El tema es que todo eso también, terminamos en lo mismo, lo económico, cómo es la relación con los Estados Unidos y todo lo demás, está comprometido por ahí. Y quizás todo eso limite la posibilidad de que uno pueda pronunciarse y obviamente, no sé si ser objetivo ante un hecho en que en realidad lo que aquí hay que condenar y enfáticamente, no así como escondiéndose, escondiendo la mano, sino porque en realidad hay justos inocentes que han sido pasados a llevar y por último, si un pronunciamiento que uno hace, eso puede en algo apoyar y todo, sí, hay que hacerlo. Porque así es como se aúna fuerza para extenderle la mano al más débil, digamos. No más débil porque se encuentre en una circunstancia de haber provocado y no, sino porque está además injustamente siendo atropellado, digamos. En ese sentido. Pero sí, se echa de menos una cosa así, un pronunciamiento. Bueno, lo que podemos hacer nosotros desde esa misma fe, que el cristianismo bebe mucho del judaísmo y sabe bien que lo que lo que apunta es, ojalá, acuerdo con, o sea, la paz y todo lo demás, es seguir orando. Ayer, sí, muchas, aparte de la misa de la catedral, muchas de la misa que hicimos, por lo menos estuvimos con una mención directa hacia ese cuento, ¿no? Ese problema. Ojalá yendo hacia comprender el mismo Israel que en realidad está aquí equivocándose por montón. Por montón. Y que en realidad ya basta ya. Ya basta. O sea, de vida humana nunca se es suficiente cuando muere uno, dos, tres, sino ya basta cuando hay una vida que ha sido en realidad perdido por nada. ¿No? Uh-huh. ¿Ah? Ya basta. Como decía el cardenal Silvio Enrique, una vida es más que suficiente. Exactamente. Sí. Eso es. Pero ahora, parece que el mundo funciona con otro sistema aritmético últimamente. Parece. La misa de ayer era por en la de la catedral, por algo en especial, por lo de Gaza. Sí, por eso. Era particularmente sobre el conflicto que estaba ocurriendo allá y por la muerte de palestinos. Ya, ¿y los israelitas fueron a la misa? No, yo no creo que hayan ido. Pero estaba invitada las organizaciones religiosas del país. ¿Habrá habido es que probablemente era una misa pidiendo por el alma de la gente Hamas, entonces no iba a asistir. ¿Habrá habido algunos judíos? Seguramente que sí, los que están... Ah, en el público. Sí, sí. Yo me refiero a los que estaban en la... la autoridad de ahí. No creo que hayan estado. Porque en realidad no les conviene. Porque yo he escuchado y he leído declaraciones de algunos, ¿cómo se llaman? Los jerarcas de los líderes, llamémoslo los así. Los líderes de la iglesia judaica. Uh-huh. Yo lo he escuchado, he leído de algunos que están en contra de lo que está sucediendo. Sí, sí, y están... Hay otros que están a favor. Obviamente, por supuesto. En Israel hay un rabino, se me olvida el nombre, que siempre sale en la televisión israelí justificando que dar una justificación también divina para el alma. Cabe mencionar de que el 90% de la gente en Israel apoya lo que está haciendo su gobierno, su Estado. Uh-huh. Y eso es un dato no menor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la crítica está prohibida a lo que están haciendo las FDI. Uh-huh. Es más, el otro día leía una circular de la Universidad de Tel Aviv. Estaba prohibido, con su pena de expulsión, criticar lo que estaban haciendo la Fuerza Armada. La Fuerza de Defensa israelí. No se iba a permitir en la universidad ni panfleto, ni llamado y todo el cuento. Esto tiene una razón de ser. Cualquier crítica, según el propio gobierno, así lo ha señalado en términos de sus cadenas nacionales, etcétera, etcétera, su pronunciamiento al interior de Israel. Cualquier crítica puede mermar la victoria. Hay que levantar la moral de nuestros jóvenes soldados, hay que establecer, ellos están tratando de defenderlo para que nunca más haya cohetes, cosa que nadie cree, la verdad, a esta altura. Mientras haya un palestino al otro lado, la verdad, va a seguir habiendo resistencia. Y en ese sentido hay una justificación también religiosa a este cuento. Y totalitaria. Sobre todo. Claro. Pero de parte del gobierno. ¿Qué régimen que vaya a justificar una guerra de estas características no va a ser totalitaria? ¿Cierto? ¿Que va a permitir marcha adentro? No, ha sido reprimida. Obvio. Porque fueron reprimidas de hecho. Ahora, ojo, no ahora, el 2008, 2012, también. 2014, ahora. Me refiero a las distintas operaciones más conocidas o grandes en términos militares de Israel, que son el caso de Plomo Fundido, el caso de Pilar Defensivo, la que antecede a esta, y Margen Protector. Criticar a Israel es casi obra del demonio. Claro. Entonces, claro, tú justificáis en definitiva aquello. Insisto, esto tiene sus componentes religiosos, claro, porque tiene que ver también con temas de cosmovisiones. Exacto. Pero acá en términos reales y concretos y lo que pesa, en definitiva, tiene que ver con temas económicos y con temas políticos. Yo creo que decía algo que puede ser muy muy terrible, muy horrendo, pero desafortunadamente el ser humano aprende así. Pues lo más terrible se aprende en... lo más terrible se aprende enseguida, lo hermoso nos cuesta la vida, decía la canción de Silvio Rodríguez, porque básicamente tú miras que con esto la gente está aprendiendo cosas. De hecho, ayer lo mencionaba a través de las redes sociales, el tema de la cuenta de la radio. Uno puede aprender lo que es una ocupación. Probablemente podemos entender el conflicto, entre comillas, conflicto mapuche, con algún grado asidero. Cuando tú eres ocupado por una fuerza militar en lo que era tu territorio, la verdad, cualquiera, de una u otra manera, en algún momento despierta y hace resistencia contra eso. Y pasa en el mundo. De hecho, si uno mira, qué sé yo, los españoles expulsaron a sangre y fuego a los franceses en la ocupación. Alguien decía acá, creo que era Calfulicán, los franceses, apelando a todo tipo de método terrorista inclusive, porque el terrorismo lo pone el otro siempre, ojo. Parece que el otro es el terrorismo. Los franceses expulsaron a los nazis en términos de la ocupación, ocupando todos los tipos de métodos, y nadie va a decir que eso estaba mal. Vámonos al año, qué sé yo, cómo estamos, 40 y... por mitad de los 40, 43, me parece que el levantamiento del gueto de Varsovia, ocupando todo tipo de método, el terrorismo era más que justificado. Murieron muchos nazis. Los nazis dijeron, bueno, nosotros tenemos que aplacar esto, y lo aplacaron de manera monstruosa. Y fue un levantamiento. Entonces, ¿cómo puedes condenar? A mí me llama la atención la gente que en definitiva cree en esto del tema de Israel y la persecución de los judíos, lo que fue la historia de la humanidad, criticar lo que está haciendo Palestina. Es criticar su historia. Es criticar sus pasos para atrás de eso, como los ortodoxos ocupan más esto, de judío errante por el mundo. Los sionistas no ocupan mucho ese concepto. Ellos establecen de que tienen que, es deber de ellos establecerse en algún lugar. Pero ¿qué decir con los héroes? Tradiciones completas se formaron con el levantamiento digno del gueto de Varsovia. Pero le pedía un gueto, porque es lo que es un apartheid, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y Cisjordania. No, ellos no. Ahora, tiene una justificación desde el sionismo. Ellos no solamente son goyim y por tanto son impuros y todo lo demás, sino que son enemigos del establecimiento de lo que el Dios, el único que lo eligió a ellos por sobre todos los seres sobre la tierra, tiene establecido como plan. Y eso es un poquito loco, pero ahora si uno ve, si uno mira en perspectiva esto en historia de la humanidad, no es tan loco. ¿Verdad? La humanidad está escrita así. Está muy plagado. Historia. Muy plagado de esta. O puede que sea loco, pero se viene repitiendo constantemente. Tantas veces que ahora, a propósito de la misma. El aniversario, el centenario de la Primera Guerra. Esta misma locura que se va. Y uno dice, claro, repudiamos esto, pero también. ¿Cómo estamos haciendo que donde vivimos no permitimos que se vaya en alguna escala repitiendo este tipo de cosas? Porque, claro, lo de Gaza nos trastoca, está muy mediático y todo, pero dentro de nuestras mismas realidades, naciones, países, también hay patrones de eso. Pueblos que dominan a otro, pueblos que tienen... ¿Cómo es? Ahí como arrinconado a otro que lo tiene ocupado, que le han quitado su derecho, le han quitado su tierra, ¿para qué no decirlo de una u otra manera? Su cementerio, su lugar sagrado, y eso están dentro de los distintos países del mundo. Sí, son cosas que a la vez... nos ayuda a decir, bueno, solidarizamos con aquello pueblo, pero nos comprometemos también en ir bajando un poco la escala de sumisión y dominación sobre otros, digamos. A mí, estoy leyendo algunas cosas, viendo, por ejemplo, en España ha habido toda una discusión en el caso Yolanda Álvarez, voy a hacer un retweet de ello, y un ataque sistemático de parte de la gente que defiende Israel a una periodista, que es la corresponsal que estaba en Gaza, porque dicen que ella en todas las notas atacaba a Israel. ¿Por qué? ¿Por mostrar niños muertos? Es súper loco, porque todo se convierte al final en antisemitismo. Claro. Llamativo. No todos los judíos son semitas. No, claro. Como decía ayer alguien de una federación palestina, pero de otro país, todos los palestinos son semitas. O sea, es posible que como dato, lo dejo ahí. Sí. Si yo no quiero aceptar alguna verdad que me digan, yo puedo a todo acusar de racismo. Claro. Y sin embargo, lo que es certero es certero. O sea, niño muriendo ahí y alguien mostrando que en realidad eso es injusto. O sea, no está siendo antisemita por nada, ¿eh? No. Y si yo me equivoco en algunas que otras cosas y me reprocha, en vez de que yo acepte el error o que busque camino y decir, bueno, por favor, veamos cómo lo vamos corrigiendo, no voy a sacar es adelante el racismo. La cosa. Es como yo puedo decir, bueno, claro. Lo que pasa es que los judíos son antisemitas, por eso crucificaron a Jesucristo. Ajá. Sí, ah, pero que al final, tiene que, si uno quiere ocupar cosas y elemento para fastidiar a alguien, puede ocupar cualquier cosa. Uh-huh. De hecho, el otro día, lamentablemente lo digo, veía gente, ya como esto se ha convertido, y hay gente que no sabe distinguir, si es cierto eso, y eso genera, ojo, un caldo cultivo para un antisemitismo complicado. Sí, sí, sí. Yo vi gente retuiteando a Mel Gibson. Disculpa, Mel Gibson es un ultra conservador católico, pero que ha dicho frases que no son muy cristianas, para ponerlo en perspectiva. Que él que hizo la. Bueno, es conocido, un actor, pero hizo La Pasión de Cristo. Que se acusó también de parte de la comunidad judía internacional de que está dejando mal a los judíos porque ellos mataron a Jesús. El tema es que hay que tener cierto ojo también. Por eso es que hay que buscar los elementos, hay que informarse respecto a esto, porque es súper importante el poder tener ponderadamente un argumento. Respecto a esto, a mí, insisto, a mí me sorprende hasta cierto modo, pero me sorprende esta. Yo veo gente de izquierda publicando banderas jamás. Yo sé que es una reacción. Yo sé que es una reacción, porque como jamás el enemigo, bueno, si estos se asustan con esto, yo la pongo. O sea, es más que nada para golpear que para asumir de que uno está con esa. Claro, con esa pues, línea. O sea, yo no pondría una bandera de Patria y Libertad en mi Facebook, porque Patria y Libertad le está haciendo, qué sé yo, olita al gobierno, que lo cual yo estoy en contra. Para ponerte un ejemplo, hay ciertas cosas que no. O la bandera de la UDI. Pero se explica eso. Se explica por qué. Porque la dicotomía está instalada pues, a sangre y fuego y está instalada a través de los medios. Y todo esto es parte también de una manipulación de una guerra mediática. Entonces, el Satanás para Israel es Hamas. Bueno, somos Hamas. ¿Con qué lo golpeó? Fue la OLP, fue el Frente Popular, bueno, han tenido harto enemigo. Fueron los ingleses en su momento, los británicos. Cuando, por ejemplo, el comando israelí, uno se llama Michael Collin. Porque Michael Collin era un hombre que temblaba los ingleses al escuchar Michael Collin, que fue fundador del ERI o el IRA acá. Como se conoció que el ejército republicano irlandés. Entonces, al final, claro, uno va ocupando ese tipo de cosas, pero probablemente no estarían de acuerdo con Michael Collin en varios de los preceptos que planteaba. Se ocupan ese tipo de cosas que en definitiva lo que plantean es simplificar una discusión que termina siendo siempre cerrada. Claro. La mayor cantidad de elementos en la mesa siempre te va a ayudar a tomar una decisión correcta, que no te vaya a generar una contradicción, que te invalide para argumentar sobre otra cosa. Y te va a ayudar a comunicar lo que quieres comunicarlo bien y acercarte a la verdad. Porque bueno, la verdad uno la tienta plenamente, pero por lo menos los distintos elementos enriquecen el modo como tú presentas tu acercamiento a la verdad. Eso me parece que es muy importante. A propósito de comunicar, hay un hombre importante que falleció aquí dentro del periodismo en Chile. Sí. Y parece que... Mario Gómez López. Exactamente, un hombre que, por lo menos según lo que yo de alguna u otra manera me he podido informar, un hombre que comunicaba bastante bien y hay que hacerle un homenaje en ese sentido y lo que en realidad vayamos opinando sobre tantas cosas que ocurren en el mundo, aprendamos de este tipo de gente que con metáfora y todo lo demás, un lenguaje bien más o menos balanceado, llegaban a comunicar algo que valga la pena, no dicotomía ni ideología así como muy, muy barato, sino más bien una argumentación con peso y contrapeso, digamos, de distintas opiniones, manteniéndose en el margen de, digamos, dentro de la aproximación con lo que es cierto, lo que humanamente razonable y justificable. parece eso llega a ser como la crisis actual, ¿eh? Sí, de hecho, una de las cosas, a propósito de lo que tú planteas de este periodista que falleció a los 88 años, que una de las cosas que la mayoría de la gente rescató es lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con esa facilidad para comunicar. A veces perdemos el norte porque lo que necesitamos es explicar cosas. Más que mostrar cierta erudición, sino llegar. Afortunadamente nosotros tenemos la suerte de poder tener un programa lo suficientemente flexible para profundizar cuantas veces queramos y cuánto nos demoremos. Porque nos sirve también para aprender a nosotros mismos. Nos obliga a buscar más datos de eso y nos permite compartir también hoy día. Y uno de los sellos, él, que desafortunadamente fue postulado para el Premio Nacional de Periodismo, se lo dieron a Lipio Vera. Alguien decía por ahí, bueno, los directores de la Tercera, la Segunda han ganado el Premio Periodismo y no gente que probablemente se lo merece más. Yo quiero encontrar mayor valor en eso porque yo creo que cuando se educa precisamente a los sectores que han sido negados a la educación, es mucho más loable. Entonces, educar a la élite, la verdad, no tiene mucho mérito. Y él siempre estuvo, bueno, fue un tipo de izquierda. De hecho, si me equivoco, también estuvo en Radio Moscú. No sé, pero sí en Radio... Según lo que me decían algunos, sí, pero estuvo en Radio Nuevo Mundo también. Radio Santiago, Radio Chilena. Radio Chilena, donde estuvo harto tiempo después del tema de lo que fue la dictadura. Entonces, si uno lo mira, hay un montón de gente que viene como de esa escuela, que anda difuminando. Le pongo el caso de Roberto Concha, que le dan un pedacito súper pequeño en la Bio-Bio, pero que siempre es grato escucharlo. Para los que no sepan, en la gente de nefasto.cl o profitando.com están las columnas semanales de Roberto Concha. Están escritas y están en audio. Que es una columna que va todos los domingos, pues no es para hacer propaganda, pero creo que es súper útil porque hace análisis internacional de una manera muy didáctica y muy, muy interesante. Todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Bio Bio. Desafortunadamente lo sacaron de Radio Bio Bio Concepción. Ironía. Dicho sea de parte, ya nace y no da la columna de Roberto Concha en Concepción. Mire. Y él habla de análisis internacional de una manera agradable y de una manera bastante pedagógica. Te explica temas completos y siempre muy documentado. Eso es lo que uno siempre agradece. ¿Por qué? Porque si uno se queda con lo que ven en los noticieros centrales y su repaso sobre el área internacional, que básicamente mostrar videos de YouTube y un par de comentarios más, no va a entender absolutamente nada. Porque no está hecho ese espacio para que usted entienda. Porque probablemente si usted entiende y llegar a comprender va a tomar posición. Y si toma posición se puede tornar muy pequeño. Entonces, hagamos como que esto es una síntesis de cosas, no hay punto. Y gente como este periodista que falleció, te generan esa interrogante. Y me quedo con lo que decía otra persona, un amigo. O sea, bueno, sí, pero también se acuerdan recién cuando mueren también. Sí. Mucha gente le cerró las puertas, no solamente por el tema de lo que había pasado el exilio y todo lo demás. Gente, mismos colegas le cerraron las puertas y ahora lo lloran. Parte también de la idiosincrasia de este país. Pero sí, nosotros pudimos mandar una condolencia a su familia y a sus cercanos en términos de asumir el valor que tiene este tipo de gente. Insisto, hay varios más. Yo en general tiendo a leer mucho, sobre todo de prensa escrita, que queda poca. Poca de verdad, me refiero con oficio. Eso es que se sentan a escribir sobre... Sí. No, siempre está la nota rápida que es la copia de la agencia internacional. Porque hay un tipo que está en los TV Cable y lo otro, lo único que hacen ya, AP o F y todo el tema, y la publican acá. En general, internacional ya no hay. Uno echa de menos incluso el medio fachito, pero era bastante interesante el viejo Navasal, que era entretenido escucharlo incluso. Independientemente de que tenía posiciones que uno no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque había una intencionalidad de explicarte algo. Tú entendieras. Es que son de otra escuela, son de una escuela antigua, una escuela en la cual el periodista muchas veces ni siquiera estudiaba en la universidad de periodismo. se formaban en la radio, se formaban en la calle, se formaban con la gente. Entonces iban apareciendo estos como Lira Masi, por ejemplo, como varios de esa época que fueron los mismos deportivos. Julio Martínez, Elsa Livingston, fue gente que después sacaron su título porque ya llevaban, qué sé yo, como 50 años como comentarista, entonces por lo tanto les dieron el título. Pero es gente que se formó allí, y don Mario Gómez López fue una persona a la cual, bueno, yo le escuché durante muchísimos años. Me acuerdo que era niño cuando tenía su programa, Mario Gómez López y su grabadora, y que era un programa muy entretenido porque él hacía entrevistas. Entonces no era muy común ese tipo de programa de noticia en la radio. Eso de que entrevistar a gente que nadie conocía y que era gente común y corriente, y que eran entrevistados por él. Me acuerdo en una oportunidad, uno de sus programas fue, creo que por ahí por el año 90, 91 me parece. Ahora tengo mi duda si fue antes o después de la dictadura, pero él va en el taxi a su trabajo y ve a un niño que iba con su mamá al colegio. Entonces él les dice hacia dónde van, y él les, la señora le dice que iban ahí a Vicuña Maquena con Avenida Mata. Súbanse, los llevo. Ya partieron, y en el camino no entrevista a la señora, entrevista al niño. Entonces él hace una pequeña con su grabadora, se andaba con su grabadora para todos lados. Entonces ese tipo de cosas eran como entretenía. Y lo otro que, bueno, para nosotros también fue como fue como bonito en su momento, por ahí por el año 94 más o menos, nos enteramos de que él escuchaba Radio Villa Francia los días domingos porque tenía unos familiares acá en por Nogales, y venía los domingos y escuchaba Radio Villa Francia en las mañanas. Entonces, así como nosotros lo escuchábamos a él, él nos escuchaba a nosotros. Entonces, y lo supimos porque en un comentario en la radio, él viene y dice, bueno, muchas veces los comentarios nuestros aparecían en algunos medios y no nos nombraban. Él viene y dice, el domingo estuve allá en Estación Central y escuché un programa de Radio Villa Francia. Y ellos hablaban sobre, y empieza a hablar sobre el tema que nosotros habíamos tocado. Entonces, eso, claro, era interesante para nosotros, pero porque un hombre como él, que se preocupara y nos escuchara y nos tomara en cuenta, para nosotros era súper, no sé, nos sentíamos muy, muy halagados. Era grato. Pero era muy interesante escucharlo, escuchar sus comentarios, escuchar sus cosas. Creo de que sí, es verdad, mucha gente le cerró las puertas, mucha gente se olvidó de él después que ya no apareció más en los medios. Pero sí, habíamos otros que siempre estuvimos como preocupados y informándonos acerca de su información. Porque después él tenía un Facebook del cual éramos amigos y siempre estaba escribiendo notas, estaba escribiendo cosas interesantes que hasta era cuánto, unos un par de años atrás. Mira, entonces, eso es. Un saludo para su familia, cierto, si es que nos están escuchando. Siempre lo que uno vive, comunica bien, lo que uno hace bien queda, queda y permanece y sigue edificando este presente o no. Eso me parece que es interesante. Y él, como él sembró. Claro, esa semilla, ahora, obviamente, esos frutos tenemos que tomarlos, los que nos estamos dentro de las comunicaciones y trabajando junto con eso, porque sus frutos son interesantes. Exactamente, eso es lo importante. Y por ahí los sabios dicen que, obviamente, porque bueno, a la pregunta de saber, bueno, ¿y por qué ahora ya que fallece, como que ahora recién nos venimos a dar cuenta y a recuperar, o sea, hablar de él, claro, habiéndolo dejado de lado? Porque en la vida es así, esa es una sabiduría humana. Lamentamos a veces lamentamos no la a la persona, sino su ausencia. Claro. Y su ausencia. El no haber estado más tiempo cerca cuando pudimos haber estado. Eso es. Y decimos, ¿por qué no nos acercamos más y haberlo conocido más profundamente? Ahí va. Esa cuestión pasa mucho. Exactamente. Sí. Y esa es una sabiduría de vida que a lo cotidiano uno se va dando cuenta. Uno tiene a mucha gente en su entorno y no lo valora tanto. Pero claro, cuando no está esa persona ahí, ya fue porque ha viajado, porque ya no ya su curso de existencia en este mundo terminó, y uno se da cuenta de que aquí había alguien valioso y yo no me me di cuenta. Exacto. Y esa ausencia duele después, pero lo importante es qué es lo que yo he aprendido. O sea, de esta persona, y vale la pena, así como que da gusto escuchar que, claro, hay gente que en realidad aportaron a mirar el mundo, a comunicar quizás la misma realidad, pero de una manera tan, tan rica y tan humanamente llena de sentido, que queda. Y creo que eso es hoy día lo que se puede ir recuperando ante tantas cosas, respondiendo a lo que Antonio nos decía, que comenzábamos el matinal con un casi como una nota muy desanimadora, como que, pero me parece a veces llegamos así un día blue, claro, un día lunes. pero claro, es reconocer que también está esta riqueza humana que Mario que deja y de lo que no podemos valer, tanto los que están en comunicaciones, pero todo también en su, porque todos tenemos que comunicar algo. En realidad todo ser humano es un comunicador, y el modo como comunicamos, de qué manera, los gestos, la palabra y el vocabulario, la actitud, el vocabulario, eso da mucho. Les da fuerza o le quita a lo que uno quiere transmitir. Claro, o sea, es muy común de que hay comunicadores y uno los escucha y empiezan a usar un vocabulario que, claro, uno lo entiende, a otras partes entiende poco y de repente ya dejó de entender todo. En cambio, hay comunicadores de que tú los escuchas y como que te abre la mente, te ilumina, y uno dice, sí, le entiendo todo, y no solo le entiendo, sino que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, puedo enojarme o puedo alegrarme por lo que estoy escuchando, porque estoy entendiendo todo aquello. Entonces, eso es lo importante del comunicador. Que su vocabulario sea un vocabulario que sea que llegue a la gente, que su forma de entregar el mensaje sea atractivo, y eso ayuda a que la gente te escuche, estando o no estando de acuerdo con uno. Pero no produce esa ese molestia, ese choque. Es cuestión de actitud comunicar. Claro. También. Entonces, y eso también tiene que ver con temas de espacio. Exactamente. Hoy día estamos en un mundo de premura. Sí. Demasiado rápido, y la verdad. Ya. Tiene un segundo y. Sí. Claro. En el segundo. No, que hay que ir con el auspiciador. Sí. Entonces, tampoco hay mucho espacio para. Para comunicar tienen que haber cierto elemento. Cierto. No es así como. No, es que comunica porque explica bien. No, pero tiene que haber ciertos elementos para pa que haya eso, y tiene que haber cierta atmósfera, si no, eso se construye. Y la radio de antaño probablemente no tiene mucho que ver con la radio de hoy día. Claro. Los medios de antes no tienen mucho que ver con lo de hoy día. La verdad, hoy día está, insisto, de hecho, pongamos en la mesa aquello que ocurre con los noticieros. Hoy día queda solamente uno que está hasta más tarde, y todos los demás volvieron al horario, entre comillas, tradicional, de 9 a 10. De 10 y media era un exceso, de relleno. Sí, es cosa de escuchar. Pero siempre no había tiempo para poner otras notas, claro, que eran para mucha gente más sentía, por ejemplo, huelgas o cosas por el estilo, que no se ponen en los noticieros. Por serio, ver el noticiario ese que está más largo, que dura todavía hora y media. Y te voy a decir de que fue más o menos una media hora el que estaban hablando acerca de las, ¿cómo es? Del cochayuyo. O sea, Está bien que hablen un poco del cosayuyo, qué bueno alimentarse con eso aquí y allá, pero media hora yo creo que es demasiado. O que empiecen a hablar acerca de los platos típicos de algún lugar. Eso está bien, tal vez, para un programa especial que puede darse en la tarde, en esos horarios de relajo, después de almuerzo, ya. Pero no para un noticiario, donde se supone que uno se está enterando de lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial. De hecho, tenía el tema que hay pocos programas de conversación política, no solamente que escucha ya los mismos pelotudos de siempre. Uno va muy tarde, otro va muy temprano. Pero no solamente tiene que ver con el tema de horario y el contexto, y que nos vamos rápido porque tenemos que ir a los comerciales, sino porque también las voces que escucháis son las mismas, y las mismas que justifican un establishment. Entonces, cuando encontráis relatos desde la cotidianidad y que te son más empáticos porque la verdad los podéis reconocer, son otras cosas, pues. La comunicación se convierte en algo más poderoso ahí. Claro. Y claro, pues el plantear de que hay una diferencia incluso en la grabadora, en los matices, sí, en conversar cuando entrevistáis. Entonces, hoy no, pues hoy una de las cosas que uno ve es que, por ejemplo, yo tiendo a leer harta prensa y a ver lo más que puedo dentro de los tiempos acotados que uno también tiene. Y claro, pues hay gente que a uno le llama la atención y dice, va, esto es entretenido. Escúchale, hay una cosa que es una reverenda lata, porque en definitiva lo que tú ves es, por ejemplo, esta función de periodista de que busca la fama. Por tanto, busca la pregunta incómoda para que eso trascienda y no busca generar una conversación. Donde cuando tú tienes una persona muy relajada, la verdad te va a terminar cambiando el tono y te va a terminar diciendo algo probablemente mucho más interesante para escuchar. Entonces, pasa y no hay mucho. Uno, por ejemplo, antes incluso en el noticiero, uno veía que habían entrevistado en los noticieros. De hecho, creo que hay un puro canal que hace eso hoy. Y obviamente tiene un sesgo editorial ahí tremendo con Bofill, que es el Canal 13, que es está la Eriguren entrevistando gente en la noche, y pasa eso. Y en el 11 me parece un tío mirable. La verdad no sé, porque los entrevistadores están marcando ahí sus propias posiciones. Falta. Y claro, se ve con mucha nostalgia, pero tampoco se hace mucho para rectificar eso. Pero hay que tomar en cuenta que el Canal 13 está cuarto en el ranking de la gente que ve los noticiarios, que se supone que Bofill de aquí fin de año parece que va a buscar otros derroteros, porque cada vez baja más y hay problemas graves de parte del equipo de prensa. Eso leía yo ayer. Pero bueno, son problemas internos de cada canal y ellos verán cómo lo solucionan. Pero el asunto está en que es cierto de que aquí está faltando, claro, por un lado, por esta presión que hay de parte de los medios que financian los canales, y por otro lado, por el espacio que poco el que tienen para poder entregar la noticia, y todo esto hace de que al final los periodistas no sean tan buenos como antes o no tengan la posibilidad de mostrarse como verdaderamente son en su calidad de tal. Y eso es un problema, porque el que pierde al final el televidente. Exactamente. Porque uno detrás de la pantalla está mirando ahí y le están entregando nomás. Exactamente. Pero en una época hubo buenos periodistas, y yo creo que todavía hay. Pero el problema es eso. Hay mucho mercenario. No, por supuesto. Pero uno de los problemas está, claro, por un lado está eso del mercenario, y está también el otro problema de que si el periodista es bueno y es audaz, tiene una buena llegada, va a ver, pues si tiene pituto, va a seguir. Si no, chao. Exacto. Porque en este país los pitutos son los que te ayudan. Si no tienes pituto, no hay ninguna posibilidad. Y a eso hay que sumarle que responde al mercado también. Claro, por eso. Al interés. Si vende más, si hace más atractivo, más. Claro, por lo menos entonces vas a captar más auspiciadores. Claro. Y que eso esté de acuerdo con la. Ajá. Con los medios, exacto. O sea, político y económico. Bueno, lo voy a cortar porque tenemos que ir a un auspicio. No me ha hablado tanto. Tome pin y haga pon. El condorito. Está muy buena esa. Oye, sí, no he podido de largo en todo caso. Un saludo ahí para la familia y para los cercanos de Mario Gómez López. Y nada, pues ojalá que en algún momento se vaya, por así diciendo, recuperando algo de dignidad también al periodismo. Cierto. Si pongámosle de día al periodismo, la verdad está más desprestigiado que la clase política. Y hay ciertas cosas que habría que entrar a revisar. Nosotros mismos, nosotros somos un medio y que a veces hay que entrar a revisar cada cierto tiempo, hacer los balances necesarios para decir qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Uh-huh. Pero valía también señalarlo. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este 4 de agosto. Y quiero pasar a otro tema respecto, que es 4 de agosto. Y se, entre comillas, conmemora el 4 de agosto del Jueves Negro. 4 de agosto del 2011 fue uno de los días más represivos de las marchas estudiantiles. Y algunos que han señalado el tema de recordarlo. Y me gustaría recordarlo porque la historia se transgrede en términos de la forma en que se escribe y se desvirtúa en la forma de los intereses. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de que hubo mucha represión del gobierno de Piñera, cosa que lo hubo, sin duda. Pero me llama la atención de ciertos sectores políticos que hablen del 4 de agosto, cuando el 4 de agosto nace en la imposición voluntariosa, de convicción de lo secundario. Cuando se decía que no era muy buena idea marchar y todo el tema, aparte se había prohibido los secundarios, salieron a marchar igual. Y fijaron cita en Plaza Italia. Los universitarios habían señalado que no iban a marchar. Para los que recordamos bien eso, porque estábamos ahí en ese 4 de agosto. De hecho, es más, sí, llaman durante la tarde, la conferencia de que iba a marchar igual a las 7 de la tarde. 6:30, 7 de la tarde. Después de lo que había ocurrido. Y la represión fue tan estúpida e irracional. ¿Por qué digo esto? Porque se quería cubrir el centro y se repartió conflicto por todo el centro. Recuerdo ese día, llegamos acá con varios colegios y liceos de la comuna. Ya lo está llamando el portavoz de Hamas. Le decimos que, mira, afírmalo que se va a caer. Se pone nervioso, llama a la alemana y corre. Sí. Casi se cayó, saliendo para. Está muy apurado. Bueno, y el 4 de agosto salen los secundarios de los colegios técnicos y la ACES que había convocado en Plaza Italia en la mañana. Y la represión los estaba esperando en la mañana. En cada esquina por medio está piquetes de fuerzas especiales. Uno veía desde el Metro Los Héroes hasta el otro lado, había gran cantidad de fuerzas especiales. Uh-huh. Y a todos los que llegaban a Plaza Italia los reprimían. Lo recuerdo bien, porque cuando logran abrir la puerta del Transantiago, donde íbamos ahí con algunos estudiantes, estábamos cubriendo también aquello, abre la puerta y el zorrillo está al lado gaseando. La represión era inmediata. Recordamos que un chico acá de uno de los colegios terminó detenido. De hecho, terminamos bastante tarde ese día en la tercera comisaría. Pero yo lo que reivindico de ese 4 de agosto fue la voluntad de romper el statu quo. Cuando todos, no, pero es que marchar, ¿para qué? Ya, no. O, pucha, dijeron que no, sí, ¿para qué van a marchar? Y todo el tema. Y gente dijo, no, vamos a hacerlo igual. Esto hay que pelearla hasta el final. Y esa fue la convicción. En que la mayoría de los liceos y gente que llegó fueran colegios de la periferia. Y se dio batalla, que vinieron todos a Santiago. De hecho, ese día se tomaron canales, ese día tenía el problema en todas las zonas de Santiago. Sector del que va desde Vicuña Maquena, Parque Bustamante, hacia el sector de Providencia, hacia el sector de que se vio Universidad Católica, para abajo, Los Héroes, esto. un muy mal procedimiento si uno lo quiere ver ahí de fuerzas especiales, que la idea era que no se hiciera marcha a cualquier costo y terminaron generando conflictos que generó un paro nacional grande, que desafortunadamente fallece ahí asesinado Manuel Gutiérrez. Esto en el sector de Macul, llamado protesta. Volvemos a insistir, si hay una de las cosas que uno puede rescatar es que ese día hubo dignidad y hubo miedo también. Yo recuerdo haber estado ese día en el centro, recuerdo en la comisaría donde gente llegaba corriendo, esto ocurrió, que habían salido los militares. Y que se generó una especie de psicosis colectiva respecto a que los militares habían salido y que estaban ya en la Alameda, estábamos un poquito más allá en San Martín, y gente que salió a ver, no había absolutamente nada. Y gente llegaba gritando que los militares. Fue un día, la Universidad de Chile estaría. Fue un día jueves y fue un día negro. Un 4 de agosto de mucha, mucha represión. Fue brutal como golpearon, le daba exactamente lo mismo si eran niños, le daba exactamente lo mismo quien fuera, que estaba adelante, el apaleo era parejo. Y afortunadamente digo, generó reacción. De repente, bueno, insisto, aprendemos a golpe a veces, y eso es muy malo, no hay que institucionalizar ese tipo de cosas. Se generó el primer gran cacerolazo que hubo y que eso transversalizó una lucha en la calle que generalmente hacen los estudiantes. No, los padres, en las poblaciones, en las comunidades, en las regiones, en todos lados. La gente dijo, bueno, ¿cómo? Yo no tengo porque yo no soy joven como para ir a marchar y todo el tema. Ah, pero cacerolear. ¿Se puede cacerolear? ¿Cómo? Y ahí viene la nostalgia, como los viejos tiempos. Ya, sí. ¿Por qué? Porque eso implicaba también que todos aportan con algo. Y eso generó que se transversalizara una demanda. Porque no todos tienen para estar en la marcha, no todos tienen ni el físico de gana, ni a veces están muy de acuerdo con el tema de la barricada, pero eso era, todo era posible. Tanto la barricada, tanto la cacerola, tanto la gente que gritaba o decía cosas desde la ventana de su edificio, etcétera, etcétera. Todos contaban. Y eso fue muy potente. Fue interesante ese día, me acuerdo, yo me tocó trabajar, trabajo de noche, y yo trabajo allá en Providencia. Y sentí que el edificio que está al frente de la academia, un edificio como de 15 pisos o 20 pisos más o menos, y sentí como sonaban las cacerolas en el edificio del frente. O sea, no era solamente en los barrios populares, en los sectores populares, en el sector periférico, ni en el sector sur, ni poniente de Santiago, sino que era arriba, en Providencia, estaban sonando las cacerolas. Y eso es importante, interesante. Es como, entonces, claro, uno se ponía más en la nostalgia de los años 80, cuando me tocó en una protesta allá en Las Condes y sentir los cacerolazos y los apagones en pleno año 84. Entonces, claro, era como volver atrás y recordar aquello. Remesones contra la institucionalidad que estaba imponiéndose. Eso es lo que ha ido generándose y lo que sucedió ese 4 de agosto del año pasado, cuando los estudiantes, como bien decía Toño, los estudiantes secundarios dijeron, no, igual salimos, igual vamos. Y claro, salieron, se fueron a la Plaza Italia, intentaron marchar, no los dejaron, se fueron hacia el parque, por el parque, ¿cómo se llama? Forestal. Forestal, por el... por distintos lugares, bajaron hasta Avenida Mata, por ahí se fueron hacia el centro y bajaban y se iban para todos lados. Y claro, las fuerzas especiales ya no hallaban qué hacer porque a donde se aparecían los estudiantes, por todos lados. Era una cuestión así, pero de locos. Y eso fue lo que generó ese hecho de que por tratar de evitar se agudizó la situación. Claro. Y bueno, los estudiantes ganaron en esa oportunidad varias cosas. Ganaron el hecho de imponerse y ganaron además el respeto de tanto de los adultos como de los estudiantes universitarios, que se dieron cuenta de que se habían quedado bajo la micro cuando había que subirse. Y claro, y ahí motivaron el protagonismo frente a un tema que en realidad todo concernía, que no era solamente una locura de ellos, sino un tema que era urgente ser tomado en cuenta. Claro. Y que hoy día se le está poniendo más paño frío. Cierto, que el agua, ¿no?, se va a congelar, le va a dar hipotermia en cualquier momento. ¿A quién? ¿A la educación? Claro. A la demanda por la educación. A la demanda. A la demanda. Sí. Sí, de hecho, ya sorprende el nivel de confusión que hay, es tremendo. Andrés Palma señaló que la reforma así como estaba, la verdad, iba a matar la educación pública. Oye, pero ustedes están llevando la reforma a cabo, ¿tú cómo decís eso? No, a esta altura ya bastante. Yo creo que, no sé si este año, pero por lo menos yo sé que esto es una bomba de tiempo y en algún momento tiene que explotar. Vamos a ver cómo... No estaba al tanto de confecha. Ayer hubo, este fin de semana hubo confecha y vamos a ver. Se proclamó en estado de alerta confecha. Pero ahí. Eso es tan ambiguo como claro, el gobierno de Chile con el Estado de Israel. Ahora el asunto está en que el gobierno se puso la soga al cuello y la está tirando. El ministro de Educación, en vez de tratar de arreglar, porque no entiende, no sabe lo que está pasando, no sabe cómo ordenar este asunto. Entonces, donde tiene un enredo tal que en vez de arreglar las cosas, las va empeorando y abre la boca y le embarra más todavía, que alguien por ahí le dijo que mejor se quedara calladito, se veía mejor. ¿A quién no te callas? ¿Dijeron eso? Le habrían dicho al ministro de... ¿Por qué no te callas? Más o menos, claro. Que no hablara porque no iba bien la cosa, porque le estaba embarrando una tras otra. Entonces ahí hay un montón de situaciones internas en el gobierno. Y Alamán le hizo un video. Y Alamán hizo el video de que se ahoga. Entonces, no, ahí todo mal. Pero mismo Alamán había dicho no hace mucho que había que apoyarle. Y ahora claro, le meten un bote para hundirle. ¿Quién lo comprende eso? Entonces, claro, el problema está en que tratan de arreglar la cosa por un lado y se le entra agua por el otro. Hablan con los apoderados para decirles de que no se preocupe, todo va bien, todo excelente. Así. Y saltan los curas y dicen, a ver, ¿cómo que está todo bien? Queremos saber qué está pasando con la educación privada dentro de la iglesia. Tranquilo, no le va a pasar nada. No, si a ustedes no les va a pasar nada tampoco. Y ahí saltan entonces los estudiantes y dicen, a ver, ¿cómo que no va a pasar nada? Está con todo. ¿Sí? No, sí. Quiere quedar bien con todo. Claro, el problema está en que al final esto tiene que tener una solución. Ahora, no, si va a haber educación gratis. No, va a haber 4 años y después cada uno se la arregla como puede. Ahí la mami saltó y dijo, a ver. Y ahora después salta el Walker Martínez. Y dice de que el 70% de la educación va a ser gratis hasta... ¿Quién es Walker Martínez? No, Walker Martínez, Walker... Ignacio Walker. Walker, sí. Eso. Johnny Walker. Claro. Johnny Walker. Que el año... el 70% de la educación va a ser gratis, pero hasta el año 18, creo, 2018. Y el 2020 ya sería gratis para todos. Andan con esa la otra vez, porque viste que lo dijimos, había pasado piola. Dice que no iba a ser la educación gratis en este gobierno. Este gobierno. Pero... ¿Qué onda? Claro. Si yo quiero estudiar ya, po. Está a punto de volver a estudiar. Obvio. Y no. El 2020 van a decir, no, es que no, si nosotros dijimos que va a ser el 2025. Y así van a seguirlo chuteando y y todos esperando y que algún día pueda ser gratis. Y si le dicen no, si no están cumpliendo, es que estamos yendo progresivamente. Claro. Oiga, este es un día, lunes y todo lo demás. Nos habían hecho una petición y la vamos a cumplir, así aprovechamos también de tomarnos un café nosotros y conversar un poco. Pues los vamos a dejar con hasta aquí este matinal, por lo menos en términos de hablando. Pues lo vamos a dejar con la entrevista completa desde la Franja de Gaza, realizada acá por Radio Villa Francia, al director de una dicumbre, Gadistas Internacionales. Para este lado del mundo ha sido mucho más conocido él porque el mundo de habla hispana, básicamente, junto con Valeria Cortés, que otra de las brigadistas, que es venezolana, él es español, andaluz, que han sido escudo humano en hospitales, que han estado ayudando, manejando ambulancias porque la Cruz Roja no quería, para salvar gente, y también para retratar lo que está ocurriendo allá. Anuncio un poco más o menos de lo que trata. Para explicarlo en términos simples, lo primero que te plantea es que esto es una masacre, pero empieza a explicarla, porque lo que se está viviendo, particularmente en Gaza. Un registro importante e interesante, básicamente porque viene de primera fuente. En general está demasiado manipulada la información, por lo cual cuesta a veces encontrar ciertas cosas. Entonces agradecemos a la gente de UNADICUM Chile y agradecemos a la gente tanto acá en Chile como la que está en Gaza, que nos ha permitido no solamente poder conversar en extenso, cosa que también llamó mucho la atención. Estaba presupuestado en algo muy corto y pudimos afortunadamente, gracias a que no cayó ninguna bomba, no cayó ningún problema, y afortunadamente había un generador eléctrico que nos permitió mantener con batería el teléfono donde estaba Manu, en Gaza City, particularmente en esa noche, y que nos preocupó muchísimo, que el otro día no subimos de él como en 14, 18 horas. Afortunadamente tenía que ver con temas de batería, pero y desafortunadamente el momento que aparece era para contar y subir imágenes del asesinato en una casa, de la muerte de más niños. Lo dejamos entonces con esta entrevista. Aprovecho ahí, compañeros, que ocupen el micrófono, de despedirse. Esta es una sesión especial porque lo ameritaba, había quedado pendiente para el matinal y lo vamos a hacer. Exactamente. Ha sido un gusto una vez más haber compartido este espacio. Sigamos informándonos para, obviamente, tener buenos criterios siempre a comunicar bien lo que queremos comunicar. Gracias a todos los que nos han sintonizado y los que en los medios sociales, las redes sociales han ido también aportando, argumentando. Será, por mí por lo menos, hasta el próximo lunes. Buena semana y bendición para todos. Muchas gracias, Bolívar. Y por mi parte me despido. Y yo había dicho que mañana no venía. Peor que esto. Estoy muy cansado. Peor que jamás. Bueno, pero ha sido un placer haber compartido estos micrófonos, tanto con ustedes dos, Toño y Bolívar, como también por toda la gente que nos escucha a través de Radio UCAN, Radio Villa Francia y por las redes sociales de Internet. Un abrazo para todos. Reitero mis saludos y condolencias a la familia de Mario Gómez López. Y nos sumamos a eso. Mañana. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Sigan la programación de Radio Francia. Los dejamos con la entrevista completa. Ojo, había una edición que se había puesto, que se subió. Esta es la entrevista completa con Manu Pineda, conocido como Abu Manu Carlos, que significa Manu, padre de Carlos. Abu, padre. Que es conocido así, por lo menos en las redes sociales. Desde la Franja de Gaza. Esto es la entrevista en Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Y nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Después del amor, al final del viaje está el horizonte. Bueno, queríamos aprovechar de que nos contaras algo de lo que está ocurriendo allá y también del trabajo que están llevando a cabo ustedes como brigadistas. Sí, bueno, lo que está pasando aquí es una masacre. O sea, nos podemos adornar más, podemos intentar buscar adjetivos más refinados, pero lo que está pasando es una masacre. Aquí está, hay un pueblo encerrado por todos lados. Hay un perímetro que rodea toda la franja de Gaza, un perímetro controlado por Israel, salvo una pequeña parte que está controlada por Egipto, pero que Egipto está colaborando con Israel y convierte a esta pequeña franja de tierra en una cárcel. Se considera la mayor cárcel al aire libre del mundo. Mario, esta población, sí, ¿me escucha? No, continúa, te voy a preguntar algo, pero dale. Bueno, y sobre esta población que no tiene dónde escapar, que no tiene dónde refugiarse, que está el cuarto mayor ejército del mundo bombardeando de forma indiscriminada, matando a familias en su casa. Nosotros por nuestro trabajo tenemos que ver en muchos casos de familias enterradas en los escombros de sus casas. Parte de nuestro trabajo es intentar recuperarlo. Están bombardeando hospitales, están bombardeando colegios que sirven de refugio a las familias a las que dejan sin casa, a las familias a las que bombardean, a las que amenazan con bombardear. Se están desplazando, hay 459.000 desplazados ahora mismo dentro de la franja de Gaza, más de un cuarto de la población. Y bueno, en los colegios en los que se refugian también los bombardean ahí. Ayer, por ejemplo, bombardearon un colegio en Jabalia, aquí en el norte, un poco más al norte de la ciudad, más al norte de Gaza City. Uh-huh. Y mataron a 15 personas y dieron a más de 200. Unos días antes, más al norte todavía, en Benjanún, otro bombardeo, mataron a cerca de 20 personas, de 20, la mayoría de ellas niños. Nosotros vimos los cuerpos de los niños destrozados, niños con el cráneo reventado, niños terribles las imágenes que vimos, y eran de unos niños que habían tenido que huir de sus casas porque se la habían destruido, que se habían refugiado en un colegio y allí mismo los bombardearon también. Son ya 5 o 6 los hospitales bombardeados, son muchas las ambulancias que están bombardeando, matando a personas sanitarias que van dentro. Un centro de niños discapacitados en el que mataron a varios niños, varios chiquillos así le decimos acá. Un geriátrico en el que mataron a varias ancianas y otras están calcinadas en el hospital de Shifa con quemaduras en todo su cuerpo o en estado crítico. Bueno, están cruzando todas las líneas rojas y lo están haciendo ante silencio cómplice de la mayoría de la comunidad internacional. Afortunadamente hay gestos como el de varios pueblos latinoamericanos. El primero de ellos fue Venezuela, con el comandante Chávez en el 2008, que expulsó al embajador sionista, y el presidente Maduro siguió su ejemplo. Bolivia, más recientemente, sí le ha roto acuerdos comerciales con Israel, si no estoy equivocado. Congeló el Tratado de Libre Comercio. Sí, Ecuador y Brasil ya han expulsado a los embajadores. O sea, está habiendo movimiento en algunos países, todos ellos países de América Latina, pero Europa sigue siendo cómplice de los crímenes israelíes, Europa sin excepción, todos los gobiernos europeos están siendo cómplices de estos crímenes israelíes, y por supuesto el padrino de Europa y de Israel, que es Estados Unidos. Una vergüenza. Manu, que... Sí, disculpa. No, respecto a eso último, que hablas un poco de Europa, yo no sé, sé que está bastante complicado el tema de las comunicaciones, el tema de incluso hablar ahora, como estamos hablando, por celular y lo demás, por los bombardeos, porque hay plantas de energía, de telefonía que han sido bombardeada. Pero, por ejemplo, hoy día en tu país, tú eres español, hay una polémica que se armó a propósito de lo que dice la portavoz de la embajadora de Israel en España, respecto a que acusa a una periodista de la televisión española de ser portavoz de Hamás. Y se ha armado un revuelo grande porque han salido varios periodistas varios periodistas de distintas cadenas, de hecho salió también The Guardian a criticar a la prensa estadounidense, varios medios grandes, como se dice, a decir que acá lo que está ocurriendo es una masacre y que acusar a periodistas de ser portavoz de Hamas por decir la verdad es atentatorio contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Bueno, no conozco el caso, lo siento, no sé a qué periodista han acusado, pero es habitual que Israel acuse de ser miembro de Hamas o de ser terrorista, todo lo que discrepe de. Antes simplemente nos llamaba antisemita, ahora bueno, pues somos terroristas, somos gente de Hamas, yo estoy considerado agente de Hamas, yo que soy comunista y ateo. Pero bueno, no importa, soy agente de Hamas para Israel. Todo el que critique los crímenes que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino, pues o odia a los judíos o es de Hamas o no sé, los mecanismos de propaganda de Israel son burdos, realmente son burdos. No sé cómo es posible que lleguen a nadie, que tengan ninguna influencia en nadie, pero lo cierto es que la tienen. Ellos dominan muchos medios de comunicación y ya sabéis vosotros que cuando tú repites una mentira mil veces, al final la gente la acepta como verdad. La periodista es Yolanda Álvarez, a propósito de, para precisar la información, Yolanda Álvarez de la Televisión Española. Ah, pues desconocí el dato, pero ya te digo que no me sorprende. No me sorprende de todo lo que hace Israel, un montaje basado en mentiras. Israel se creó a base de atentados terroristas contra el pueblo palestino principalmente, contra en aquella época incluso atentados contra la Gran Bretaña, que era quien controlaba el territorio palestino, y a pesar de que el Reino Unido estaba apoyando las demandas del movimiento sionista, pues llevaron a cabo atentados contra ellos para acelerar el proceso. Luego utilizaron el holocausto nazi como si hubiera sido un holocausto exclusivamente contra judíos, y utilizaron aquello como un montaje para forzar el robarle al pueblo palestino sus tierras. Ahora sigue la dinámica de las mentiras. El problema no es que ellos mientan, las mentiras de ellos tendrían un recorrido muy corto si la comunidad internacional quisiera. El problema es que gobiernos que se llaman democráticos, que se llaman defensores de los derechos humanos, que resulta que critican a Venezuela porque no respeta la libertad de expresión y porque rechaza la intentona golpista, que consideran que Cuba es un come niño, que resulta que, en fin, ellos deciden, ellos dan los carnets de demócratas y de dictadores. Bueno, pues estos países que te digo son unas dictaduras sanguinarias, y resulta que Israel, que está asesinando un pueblo, pues es la única democracia de Oriente Medio para estos gobiernos títeres, o no la habría escuchado nunca en la vida una crítica a Arabia Saudí, que como todo el mundo sabe es un modelo de respeto a los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues esta es la comunidad internacional que tenemos, estas son las instituciones supranacionales que tenemos, la ONU es un títere del imperialismo. Aquí están bombardeando colegios de la ONU, están asesinando selectivamente a maestros de la ONU. De hecho, son como mínimo cinco los maestros de la ONU a los que han asesinado aquí. Además, no es en un ataque accidental que han caído cinco maestros, no. En un solo día mataron a tres maestros en lugares distintos. Una profesora que iba del colegio a su casa, la cazaron en el coche, la bombardearon y la mataron. Y a otros dos profesores que estaban en sus casas, uno muy lejos de los otros. Ese mismo día cazaron a tres maestros de la ONU, con lo cual estaban dando un mensaje claro, porque aunque la ONU sea un títere, un instrumento del imperialismo, aunque la UNRWA, la dirección de la UNRWA pueda ser manifiestamente mejorable, tengo que decir que el personal de la UNRWA aquí están haciendo un trabajo excelente, que se desviven por apoyar al pueblo palestino, que han puesto todas sus instalaciones al servicio de los refugiados, que están trabajando 24 horas al día para ayudar en la medida de lo posible. Y eso Israel no lo perdona. Israel mata al discrepante. Sí, disculpa. No. Viendo un poco también de las informaciones que ustedes tienen allá, por ejemplo, ha dado vuelta al mundo el portavoz de la UNRWA, como tú dices, Chris Guinness, sí. Está rompe a llorar en un momento que estaba siendo entrevistado por Al Jazeera. Ha dado la vuelta al mundo, mucha gente ha cambiado su opinión respecto a la historia de Israel. Muchos empiezan a entender de que la ocupación viene antes del 8 de julio, donde empieza Margen Protector, empiezan a conocer que fue pilar defensivo, que fue plomo fundido, empiezan a conocer una historia y ha empezado, y muchos analistas dicen que por primera vez Israel está perdiendo la guerra, pero perdiéndola mediáticamente. Acá lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en América Latina y también en otros lados donde podemos tener acceso a la información, donde hay muchos judíos también manifestándose en contra en todo el mundo. Por primera vez tiene que ver un poco las redes sociales y muchos apuntan a ustedes, los brigadistas internacionales, como ya se les conoce por las redes sociales, el caso de Valeria también Cortés, que es venezolana, que te acompaña junto con otra gente, han empezado a romper un cerco de una manera muy fuerte, y la gente empieza a tomar posición respecto a eso. No hay duda, de hecho uno los ve incluso en medios internacionales, lo que está ocurriendo acá es un genocidio. Y Israel un poco desesperado, de hecho el embajador de Israel en Chile estuvo su servicio diplomático hasta el día de ayer, defendiendo obviamente todo esto es culpa de Hamas. Pero gente ha empezado a interiorizarse, se ha empezado a interesar de lo que está ocurriendo, lo que ustedes también van relatando, empieza a entender o a aprender de la historia de este, entre comillas, conflicto. Israel tiene ocupado Palestina y la franja en particular antes del nacimiento de Hamas, por allá por el 87. Entonces, esta justificación, primero fueron los tres chicos colonos, que ahora se sabe de que parece que no fue Hamas. Después fueron los cohetes, pero no, ahora son los túneles, y siempre hay una excusa, y eso como que se empieza a romper, y gran parte de eso tiene que ver con los relatos que van contando. No tenemos la suerte nosotros, gracias a la gente de UNADICUM Chile, de poder leer tus reportes, algunos muy sentidos, recordamos uno en particular que tiene que ver con una familia que pierde sus hijos en la playa, que esto dio la vuelta al mundo y fue muy, muy doloroso. Y eso te quiero preguntar ya, tanto como brigadista como estos corresponsales naturales y espontáneos, como seres humanos, varias veces hemos visto a la propia Raquel Martí, de UNRWA, como tú hablas, quebrarse por redes sociales. ¿Cómo se aguanta eso, Manu? Ese dolor. Hablabas recién de niños mutilados. Me apelo al Carlos, a Manu, como ser humano. Sí, mira, yo viví la anterior operación, la de Pilar Defensivo, la viví aquí también, fue traumática para mí, y esta ha sido muchísimo más. Esta multiplica el daño del anterior. Son muchísimos los niños que estoy viendo y a mí me afecta muchísimo. Yo soy padre, yo tengo tres hijos, dos de mis tres hijos son pequeños. Mi niña chica tiene 7 años y mi hijo tiene 11. Y me es muy fácil ponerme en el lugar de los padres que están perdiendo los hijos. En el caso de los cuatro chiquillos a los que te refieres, a los que mataron en el segundo intento, le lanzaron un primer misil, fallaron, los niños salieron corriendo, los asesinos tuvieron tiempo para reajustar el cañón o lo que usaran, y los mataron a 200 metros de donde lanzaron el primer misil. Fue un asesinato a sangre fría. Yo conocía a uno de los niños y conozco al padre de este chaval, a Mohamed Baker, un pescador humilde, digno, combativo, que sale a pescar cada día arriesgando su vida, porque aquí salía a pescar y arriesgar la vida, que disparan. La familia de este hombre en concreto tiene muchos mártires, muchos pescadores a los que han matado, muchos primos y hermanos de este hombre a los que han matado por ir a pescar. En este caso me derrumbé cuando fui a verlo. Yo quería mantener el tipo, pero cuando él se vino para mí y me abrazó, pues no pude aguantar el tipo. Esto me afectó más porque lo conocía personalmente, pero voy viendo cada día cuerpos destrozados, en los que cuando son niños pues te afecta mucho más, cuando ves los niños con los cráneos reventados, con los cráneos vacíos, de los bombazos que les pegan o de los bombazos que pegan contra las casas le caen encima y los rescatamos después de llevar muchas horas enterrados, descompuestos, en fin, tampoco me quiero extender mucho en eso. Decirte que es muy duro, que ahora mismo la misma adrenalina nos mantiene activos, pero mi experiencia me dice, porque ya viví la anterior versión, que estas cosas las paga más cuando terminan, cuando ya parece que uno se sienta y se relaja y empieza a hacer recuento de lo que ha visto y del sufrimiento, que esto es como una mochila que llevamos y vamos echando piedra y a lo mejor en un momento no nos damos cuenta porque vamos andando, estamos bien, estamos fuertes, vamos aguantando las piedras, pero llega un momento en que te rindes, que la mochila pesa más de lo que tú puedes aguantar. Y eso suele pasar no en el momento más intenso como es este, porque no tenemos tiempo para reflexionar sobre lo que estamos viendo. Eso suele pasar cuando ya se acaba todo y le da uno tiempo a reflexionar. Esto es mucho sufrimiento, es mucho dolor, además un dolor muy, muy, muy inexplicable, muy difícil de entender y sobre todo muy difícil de aceptar. Nadie está a salvo de que alguien en tu calle, en mi caso en Andalucía, pues me llegue cualquiera, me pegue un tiro, me pegue un navajazo y me mate, pero sabemos que mi familia sabe que podrá ir a la policía, que habrá una investigación, que buscarán al asesino, que si lo encuentran lo juzgarán, que irá a la cárcel, que pagará, todas esas cosas. Aquí no, aquí se sabe que todos estos asesinatos serán impunes, serán gratuitos. No hay que buscar a los asesinos, se saben quiénes son. Los asesinos de Israel son, los asesinos son las fuerzas de ocupación israelí, sobre todo el gobierno del régimen israelí, que es que toma todas estas decisiones. Son criminales, son terroristas, son gente que están asesinando a familias por el simple hecho de ser palestinos. No hay que buscarlo, están ahí, y se pasean por las grandes instituciones internacionales y todos los títeres lacayos como Ban Ki-moon, como Obama, como la señora Merkel, el señor Hollande, este que tenemos nosotros, Rajoy, en fin, todos estos lacayos les rinden palio a estos asesinos y no van a pagar nunca por sus crímenes. Entonces es como un doble dolor. En primer lugar, el dolor de haber perdido a tus seres queridos, y en segundo lugar, el ver que son gente respetada por todo esto, no sé cómo definirlo, pero puedo imaginar los adjetivos que utilizaría para definirlo. Tú sabes, Manu, que en Chile está una de las colonias, de hecho es la colonia más grande de palestinos fuera de Palestina, hace muchísimo tiempo, gente asentada, familia, gente de primera, segunda, tercera generación, que está acá en Chile y es muy sentido lo que está ocurriendo allá. Se han desarrollado muchísimas marchas, mañana hay otra, domingo hay otra por los niños, y duele mucho, pero llama la atención ciertos casos. Por ejemplo, hay una periodista que estaba en Jordania, viaja, periodista chilena, a cubrir hacia el sector de Israel para poder reportar de lo que estaba pasando en Gaza. La deportaron, la sacaron solamente por tener apellido de familia palestina, chilena. Y esto es, sí, cuesta entenderlo. Bueno, no cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo, pero entenderlo, tenemos que entender que es que Israel hace lo que le da la gana. Israel hace, sí, todo lo que le da la gana. Vamos, Israel está bombardeando hospitales con los enfermos dentro. Yo estaba dentro de un hospital, el hospital Wafa, o sea, no me lo han contado, no es propaganda de Hamas, no son una gente malísima que van diciendo mentiras por ahí. Yo personalmente estaba dentro del hospital Wafa, protegiendo con junto a mi compañera Valeria Cortés de UNADICU, uh-huh. Estábamos protegiendo el hospital con nuestra presencia. Habían 17 enfermos, 16 de estos 17 enfermos en coma, enganchados a máquinas. A las 9:45 de la noche recibo una llamada a la dirección del hospital diciendo que hay que evacuar enseguida, que van a bombardear. Vemos que la cosa va en serio. El director del hospital se dirige a la Cruz Roja a pedirle que se comunique con los ocupantes y les pida tiempo porque necesitamos tiempo para evacuar. La respuesta de la Cruz Roja fue: vosotros ya sabíais que esto iba a pasar, lo teníais que ver eso antes, nosotros no vamos a hacer ninguna gestión. Esa es la respuesta de la Cruz Roja. Sí, sí. Quiero que quede claro, porque es que además el director se ha comprometido en intentar llevar a la Cruz Roja al Tribunal Penal Internacional por colaborar en la destrucción del hotel. Inmediatamente después de eso se dirige a la Cruz Roja y les pide que al menos mande ambulancias para evacuar a los enfermos. Nosotros teníamos solo dos ambulancias allí y un solo conductor. La Cruz Roja se negó a mandar ambulancias. Ahí os pudráis, era el mensaje de la Cruz Roja. Ahí os pudráis, haber oído a tiempo. Sí, yo tuve que manejar una de las dos ambulancias. Yo que hasta este momento no había conducido en la ciudad en la Franja de Gaza, porque me da miedo conducir en la Franja de Gaza. Es una forma de tráfico muy distinta a la de Minitaí, me vuelve loco. Pero aquel día no había opción. Pero bueno, que yo tenga que conducir no es lo más importante. Era que no teníamos donde echar a los enfermos. Tuvimos que bajar a los enfermos de la primera y de la segunda planta, desenchufarlos de las máquinas como pudimos, porque no teníamos tiempo, porque estábamos haciendo esto y ellos bombardeando el hospital. O sea, estábamos haciendo esto y ellos destruyendo el hospital. Tuvimos que bajar a los enfermos en esas condiciones, entre los escombros, entre el humo, sin luz, porque de los bombazos se cargaron la electricidad. En esas condiciones, apilar a los enfermos como si fueran bustos en el suelo, meterlos en la ambulancia a uno encima de otro, a unos enfermos que estaban en coma. Bueno, pues eso lo ha hecho Israel. Eso lo sabe todo el mundo, lo ha hecho Israel. No lo niega. Israel no niega de eso. Israel no niega las cosas. Y el mensaje de Israel es: yo hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana y la comunidad internacional me protege. Ese es el mensaje que da. Aquí no vale engañarse, no vale hablar como... Israel no habla del derecho de autodefensa, eso lo hablan los payasos como nuestros gobernantes, que necesitan tener excusas para apoyar a estos criminales. Ellos no hablan de eso, ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hoy, en un alto fuego que empezaba a las 8 de la mañana, antes de las 8 y 20 ya estaban llegando informaciones de francotiradores israelíes disparando contra civiles al este de la Franja de Gaza. Al este de la ciudad de Gaza. Pero es que un ratito después, como a las 8:30, ya estaban matando gente en Rafah. Estaban disparando con tanques contra grupos de civiles. Llegaban las informaciones de 2 muertos, 4 muertos, 8 muertos. No terminaron con los tanques cuando empezaron a disparar también desde los barcos. Y luego llegaron los aviones. Más de 70 muertos en un ratillo, en Rafah. Israel se ríe de todo el mundo. Pero ellos se saben fuertes, porque nosotros además cometemos el error de manifestarnos contra Israel, ir a la embajada israelí a pedir respeto. A Israel le da igual lo que nosotros hagamos ante su embajada, le da igual, ellos no quieren nuestro cariño. Ellos tienen su discurso de que el mundo lo odia porque ellos son el pueblo elegido por Dios y están por encima de todo y los demás lo odiamos porque tenemos envidia y no sé qué historia. Ellos tienen su película montada, le tienen lavado el coco a su gente y ya está. El tema es que nuestros gobiernos apoyan a estos criminales, y yo lo que invito a los compañeros nuestros en todos los países, tenemos allí una excelente organización de una Dicuncile, con la compañera Jessica Aguirre, con Alejandra, con Karima, en fin, tenemos una organización excelente allí, tenemos a compañeros palestinos que forman parte de nuestra organización y que además tiene como vocación el trabajar con las demás asociaciones. El objetivo es unificar a la gente en la lucha. En la lucha, no en el discurso, no en los papeles, unificar a la gente en la lucha. Creo que están haciendo un excelente trabajo nuestros compañeros y les pido que enfoquen no solo contra Israel, que por supuesto es el principal responsable, criminales, sin matices, criminales, terroristas. No, tenemos que enfocar contra los gobiernos que apoyan a Israel. Tenemos que enfocar. Yo por ejemplo en España invito a la gente a que se manifieste contra el gobierno español y contra los jefes del gobierno español, contra el gobierno alemán, contra el gobierno francés, contra el gobierno inglés, que son los representantes de la entidad sionista en Europa. Tú estás diciendo algo muy, muy importante. De hecho, se sabe que Estados Unidos, hablando de paz, hablando de lograr acuerdo entre dos partes que están en conflicto, supuestamente, parte de los discursos que se dan en las grandes cadenas, y el 23 de julio aprueba desde el Pentágono enviar más armas a Israel. Hoy día, en ruedas de prensa, Obama reconoce que los organismos de seguridad de Estados Unidos torturaron a una persona después del 9-11, lo que sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Y lo dice como si nada, y pide comprensión. Comprendan en el contexto en el que estamos y tuvimos que torturar gente para sacar información, mucha de esa no servía. Hay esta cosa de cierta impunidad del organismo internacional, es muy rimbombante. Absoluta impunidad. Mira, había un escritor vasco, Tío Baroja, que decía que la justicia era como los perros que le ladran solo a los que van más vestidos. ¿Sabéis qué perros que distinguen y le ladran solo a los pobres, no? Y no le ladran a los ricos, ¿no? Eso me imagino que será en todos lados así. En España es así. Hay perros que distinguen a los ricos de los pobres y le ladran nada más que a los pobres. Bueno, las instituciones internacionales son un poco así. Las instituciones internacionales sancionan a Irán pues porque no baila la música del imperio. Parece que es por no sé por qué motivo, no sé cómo pueden sancionar a Irán y no sancionar a Arabia Saudí, que es un régimen criminal por definición. Será porque es socio de Estados Unidos y claro, le tiene varias divisas. Ese es el tema. Tú me dices que... Perdona que te hable de tú, es que en España solemos hablar así, discúlpame. Tú me dices que Obama ha reconocido ahora, bueno, aquí le sorprende que esto sea así, se sabe que era así, pero es que el régimen israelí no tiene que reconocer, el régimen israelí tiene legalizada la tortura, no por la constitución, porque el régimen israelí no tiene constitución, lo mismo que no tiene fronteras, ellos tienden a expandirse eternamente. Pero tienen reconocida, autorizada la tortura, tienen autorizada la tortura por jurisprudencia. Ellos pueden torturar a quien les dé la gana, porque ellos son así, pero nadie les tose. Ahora, que haga Cuba algo parecido a esto, o Venezuela, o alguien que no sea cómodo al imperio, dura un cuarto de hora. A esta altura, ¿quién se va a creer el papel de las instituciones internacionales? ¿Quién se va a creer? ¿Quién le va a hacer caso al muñeco coreano que tiene Estados Unidos ahí al frente de eso, que ha salido hoy exigiendo la liberación de un oficial israelí que ha capturado la resistencia? Y no ha hecho ninguna crítica a los cerca de 1.500 civiles asesinados por Israel en poco más de 20 días. ¿Quién se va a creer a ese payaso? ¿Quién se va a creer a Obama que sale llorando porque han matado a los tres colonos? A tres colonos que estaban en una tierra que no era suya. Y que ahora, además, ya se ha demostrado que no tenía nada que ver la resistencia palestina con esa. Que han sido problemas económicos entre israelíes lo que ha hecho que se maten a estos tres colonos. Que los capturaran, que los secuestraran y los asesinaran. Problemas económicos. Pero bueno, Israel montó su discurso. Esto es Hamás, esto es la resistencia palestina y os vamos a machacar. Resulta que se ha demostrado que no tenía que ver con eso. Pero bueno, ya están machacando, no importa. Después, pues, sube lo de los cohetes, después sube lo de los túneles y mañana surgirá que no me gusta cómo lleva el turbante. Da igual el motivo. Ellos no necesitan motivo. Ellos son el pueblo elegido por Dios y esta es su tierra prometida. Hasta ahí llegan sus razones, no necesitan más. Bueno, dentro de los análisis que hay, dice que lo que despertó la ira, esta rabia iracunda por parte del Estado de Israel, fue el acuerdo alcanzado por al-Fatah y Hamas en abril, que dicho sea paso, cuando viaja gente de Hamas a Cisjordania, es detenida. Algunas hasta el momento siguen encarceladas. Este acuerdo, siempre criticó al-Fatah por no ser representativo completo de Palestina, porque no representaba la parte de la franja, porque estaba Hamas, y ahora que logran un acuerdo... entra en cólera y se inventa, por lo menos, esto es parte de los análisis que se han estado haciendo dentro de esta semana, y arma todo esto de los tres colonos como excusa. De hecho, hay un hecho mucho más llamativo. Una semana antes, en el Congreso de Israel, un director del Mossad plantea la tesis de qué pasaría si secuestran en algún momento a tres jóvenes. Y ocurre una semana antes. No sabía, no conocía esta anécdota, pero... bueno, yo primero, discúlpame, pero no digamos, tú eres libre de expresarte como quieras. Yo no considero a Israel un Estado. O sea, yo también, Israel es una fuerza ocupante, una entidad ocupante, criminal, terrorista, lo que quiera, pero no puedo considerar un Estado. Parece ser que, según los analistas, y es un análisis que yo comparto, que uno de los principales motivos que llevan a la entidad sionista a llevar a cabo esta agresión es acabar con ese acuerdo de unidad. Lo intentó que salieran su escudero a cargárselo. Lo que pasa es que era muy difícil, que cuando Europa y Estados Unidos llevaban 6 o 7 años u 8 despreciando a Palestina porque no tenían un solo gobierno, cuando Palestina consigue un acuerdo de unidad, no tenía ningún sentido que vinieran ellos ahora a no reconocerlo. Entonces no les sirvió esa jugada, y parece ser que uno de los motivos que generan esta agresión es eso, intentar agudizar las tensiones entre los dos socios mayoritarios de ese gobierno, ¿no? Jamás, pues más tendente a la resistencia armada. Ellos plantean la recuperación de todo Palestina y defienden la resistencia armada y tal, y Fatah más tendente a los acuerdos, a la negociación y esto, pues parecía que una agresión como esta podía hacer saltar por los aires ese gobierno. Ahora mismo no hay nada que nos haga pensar que esto sea así ni que sea lo contrario. No sabemos cuál será la vida de este gobierno una vez que acabe esta agresión. Pero sí, es cierto que parece que esto es uno de los principales motivos, ¿no? Quizás no el único, porque ellos tienen su perra con Hamás, ellos de eso, cualquier cosa que pase aquí se la adjudican a Hamás, y ellos le dan importancia a Hamás, le dan a Hamás más importancia de la que tienen, y de eso ellos están consiguiendo convertir a Hamás en héroe de Palestina. Aquí no se habla de la resistencia palestina, se habla de Hamás, cuando eso no obedece a la realidad. Hamás es uno de los grupos que tienen brazo armado, pero también hay grupos como las organizaciones de izquierda, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es marxista-leninista, el Frente Democrático, hay otras organizaciones menores, está la Yihad Islámica. O sea, la resistencia no es Hamás, la resistencia es el pueblo de Gaza. Cuando aquí hablan de que es que Hamás utiliza a los civiles como escudo humano porque se meten en los edificios, en los mismos edificios que viven los civiles, es que la resistencia es pueblo, es que los miembros de la resistencia viven en sus casas con sus familias porque son parte del pueblo, y el pueblo se ve representado en la resistencia. De eso, el único o la única organización, lo único que puede considerarse representativo de todo el pueblo palestino sin diferencia es la resistencia. Ahí no hay colores. Ahora mismo, en este momento, no hay Hamás, no hay Fatah, no hay Frente Popular, no hay Yihad, no hay nada de eso. Ahora mismo todo el pueblo de Gaza está detrás de su resistencia, apoyándola incondicionalmente y sin pedirse ese fuego. El pueblo de Gaza no está pidiendo ese fuego, a pesar de que está desangrándose, a pesar de que está muriendo solo. Ese punto que tú señalas es importante. Hemos estado hablando nosotros de la resistencia en Palestina. Se resiste a una ocupación. Efectivamente, lo que dice Israel ha posicionado a Hamás como el gran villano, y como es villano de Israel, ha generado un apoyo internacional, incluso de la gente de a pie, gente común y corriente, que dice, bueno, los que están resistiendo Hamás. Y tú hablaste de izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque hace un par de días sacó la comunidad judía un poco exhortando a esta izquierda que hay apoyando lo que está ocurriendo allá en la franja, apoyando al pueblo palestino, diciendo, oye, ustedes están apoyando a un grupo fascista, como si Hamás solamente fuera el único que está resistiendo. Y es importante, no se habla mucho, hay una especie como de veto de que existen todavía grupos de izquierda, y también existe la resistencia, como la hubo en Chile contra la dictadura, como hubo la resistencia contra Franco en España y en distintas partes, una resistencia transversal, donde había gente que militaba, gente que no militaba, y resistía a una ocupación. Acá en las poblaciones, las barriadas, donde nosotros somos, de la periferia, los sectores pobres de la capital, la resistencia eran todos. no era una organización, eran todo, había organizaciones que atacaban y tenían más recursos. Es que eso es así, o sea, aquí hay la brigada Abu Ali Mustafa, que es el brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina, pues tiene una organización militar potente. El Frente Democrático para la Liberación de Palestina tiene otra organización militar potente. Luego hay otras organizaciones ya con menos peso, con menos importancia. Pero aquí el problema es cuando tú repites una cosa mil veces y al final parece que es así. Y entonces tú repites que aquí quien lanza cohetes, aquí no hablan de resistencia, aquí hablan de lanzar cohetes. Los que lanzan cohetes son Hamás, bueno, aquí resiste todo el pueblo de Gaza. Todo el pueblo de Gaza resiste. Y hay brazos militares de casi todas las organizaciones, pero ahora mismo no hay, ahora mismo quien opera no es Hamás, no es Frente Popular, no es la Yihad, no es Frente Democrático. Ahora mismo opera la resistencia. Trabajan de forma coordinada, no entienden de colores, no entienden diferencias. Luego, cuando llegue el momento de las elecciones, pues cada uno votará quien le dé la gana. Pero ahora mismo están coordinados en defender su territorio. Y lo mismo tú tienes más reciente, desde luego, la resistencia contra el fascismo de Pinochet. Nosotros tenemos un caso muy claro en España. Nosotros el año pasado estuvieron celebrando, quien lo celebrara, el 200 aniversario de la Constitución de la Pepa, que le llaman allí, de la Corte de Cádiz, que suponía el fin de la ocupación francesa. Y no sé si alguien piensa que el pueblo español acabó con la ocupación francesa tirándole besos y flores, pues ya te garantizo yo que no, que lo hizo de forma armada, lo hizo tirándose a las calles y matando franceses porque eran los que venían aquí a matar al pueblo español y venían a ocuparlo. Y aquello, y nosotros estamos celebrando, 200 años después estamos celebrando eso. Y los mismos que están celebrando eso consideran a la resistencia palestina organizaciones terroristas. Bueno, es el sumo de la hipocresía. El pueblo palestino, lo mismo que cualquier pueblo ocupado, tiene derecho a resistir contra los ocupantes. Y tiene derecho a resistir en todas las vías, incluida la vía armada. Eso lo reconocen hasta resoluciones de la ONU. Y lo reconoce es que, claro, cuando derecho canónico también. La Iglesia, cuando el rey deviene en tirano y no escucha razones, el pueblo tiene el derecho a levantarse en armas apoyado por la divinidad de Dios. Decía un viejo cura acá durante la dictadura de Pinochet. Esa encíclica existe. El derecho a rebelión es un derecho de todo pueblo ante la ocupación y la opresión. Es que tú cómo puedes pedirle a un pueblo al que está masacrando que no se defienda. Es que, ¿cómo? ¿Con qué moral se ve nadie autorizado a decir eso? ¿Con qué moral puede el señor Obama o la señora Merkel o el señor Hollande o ya los otros títeres de menor nivel como el señor Rajoy o los otros gobernantes europeos pueden hablar de que Israel está ejerciendo el derecho a la autodefensa? Israel no se defiende, Israel es el agresor, es el criminal, es el terrorista. Quien se defiende es el pueblo palestino. Y se defiende con la uña, porque desgraciadamente no tiene más armas para... Ojalá tuviera la resistencia palestina más armas para poder defender a su pueblo. Pero no tiene. Por último, Manu, te quiero preguntar, yo sé que tienen complejo el tema de la energía y yo sé que las llamadas gastan bastante batería. Hemos estado en lugares reporteando y a veces uno... No te preocupes, en el edificio que yo estoy, afortunadamente el propietario tiene generadores abusamos un poco de eso. Sí, porque te quería preguntar sobre, hay un hecho, ya te lo comentaba anteriormente, que tiene que ver con las redes sociales. Es conocido por gente que analiza y conoce la situación de este conflicto, que Israel tiene los Hasbara o los War Room, que se le conocen, que es parte de la política del Ministerio de Defensa, en la cual tiene salas de ciber, se les llaman acá, con computadores de gente... justificando lo que va haciendo Israel a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, logran bajar páginas, etcétera. Pero lo que señalaba, y te lo decía hace un rato los analistas, por primera vez Israel está perdiendo una guerra importantísima de toda guerra, que es una guerra mediática. Israel hoy día incluso tiene un discurso muy odioso, lo planteó en distintos países, lo que pasó hoy día en España con la portavoz de la Embajada de Israel, el embajador acá en Chile que estaba, David Adón, que termina siendo una de las personas más odiadas probablemente, incluso por mucha comunidad judía, porque encontraban de que no era un tipo muy apto en términos comunicacional. La guerra comunicacional la ha ido perdiendo, y ahí tienen mucho sentido las redes sociales. Tú con tu celular y tuiteando, vemos ahí cómo avanza por el TL el caso de Valeria Cortés, hay otras personas que de allá de la franja han ido haciendo, comentando, relatando, cosa que se ha ido multiplicando, y eso ha ido cambiando la visión. Por ejemplo, por primera vez, yo conozco la situación de Palestina hace bastante rato, he estudiado un poco el tema de Oriente Medio, y por primera vez la gente común y corriente, la gente de a pie, habla de ocupación. Esto es una ocupación. Empieza a informarse de cosas que las grandes cadenas no contaban. Hoy día pasó algo con el diario El País, que cambió 4 veces el titular de lo que había ocurrido respecto a quién había roto en la tregua. El primer titular, te lo menciono, no sé si tienes mucho acceso, por eso te planteo esta información. Desgraciadamente no tengo apenas acceso, pero no me va a sorprender nada de lo que hay del diario El País ni nada de lo que hay del Grupo Prisa. No sé exactamente... No, acá también tenemos el Grupo Prisa. Acá también lo tenemos. Acá también tenemos el Grupo Prisa. Bueno, pues... tened cuidado con la cartera, Sí. No. Acá gran parte de lo peor de España, del PSOE y del PP, lo tenemos acá. Grandes asesores de lo que fue la transición fueron españoles, tienen nuestra agua, nuestra electricidad, tienen varias cosas acá, desafortunadamente. Bueno, pues aprender de cómo ha resuelto esas cosas Venezuela y Bolivia. Con esta gente no hay manera de negociar nada. Esta gente tiene que ser a base de expropiación, no entienden otro método. Sí, pero volviendo a ese punto, el valor de las redes, de romper este cerco al cual las grandes cadenas se han visto obligadas a, no algo no muy difícil, contar lo que está ocurriendo, contar la verdad. Pasó con el periodista de la NBC, que fue sacado, se armó una polémica en Estados Unidos porque contó la verdad. Masacraron a niños en una playa que no tenían nada que ver, se sabía perfectamente que eran niños jugando, y no había excusa alguna de decir que eran un grupo terrorista y los confundieron. A una periodista de CNN también fue despedida por decir que la gente en Israel, cuando estaba haciendo una nota desde ahí, celebraba los bombardeos como si fuera de picnic. Estaban en sillas mirando cómo caían fuegos artificiales, ¿no? Y se reían y aplaudían. La gente empieza hoy día a conocer una verdad que antes no era ajena. Antes no teníamos el poder, este acceso a la información en la cual uno puede tomar una idea y puede hacerse una posición respecto a las informaciones que tiene en la mesa. Eso es así, te quiero comentar varias cosas respecto a esto. Vamos a ver, todo tiene mucha influencia, las redes sociales están teniendo mucha influencia, pero Israel lo sabe. Uh-huh. Israel lo sabe y sabe lo que están haciendo. Bueno, de entrada ya sabe que se han cargado la única central eléctrica que funcionaba, aunque fuera mal, pero que medio funcionaba en la Franja de Gaza. Ahora mismo no hay un minuto de luz en la Franja de Gaza, o sea, solo tenemos electricidad por los privilegiados que vivimos en edificios que tienen generador. Entonces, pagando gasolina a precio de oro, porque aquí el carburante no está entrando gracias al bloqueo al que está sometido a la Franja de Gaza, no entra carburante, poco que entra a precio de oro. Tenemos una poca hora de electricidad al día. El grueso de la población de Gaza no tiene un minuto de electricidad al día. Entonces están bombardeando las torretas que sirven de repetidoras para la señal de teléfono y para la de internet. Ahora mismo en la mayor parte de la Franja de Gaza no tenemos acceso a internet. Ahora mismo sí tengo porque estoy en Gaza City, pero cuando estoy en otras partes de la Franja de Gaza no tenemos acceso a internet. No tenemos acceso incluso a la telefonía. Ahora mismo yo estoy convencido de que Israel está intentando provocar un apagón en la Franja de Gaza y que no se sepa qué es lo que está pasando aquí. Porque le están haciendo daño, claro que le están haciendo daño, es muy evidente lo que están haciendo. Es que nosotros tenemos ahora mismo la facilidad de sacar un cuerpo de un niño, fotografiar la cara del niño con el cráneo reventado y que al minuto lo tengan todos nuestros amigos en el mundo y puedan hacer efectos sobre eso, retuitearlo, compartirlo en Facebook. En Facebook no es posible, o sea, en Facebook quieren tener el tema de Gaza como si fuera Disneylandia. Entonces, cuando tú compartes imágenes duras, te bloquean. A mí me han bloqueado ya varias veces y ya tengo. Yo ya comparto muy pocas cosas en Facebook, lo sí, que sí. Invito a la gente a que me sigan. Han bajado información tuya y una entrevista en particular que bajaron tuya también. Sí, yo le invito a los amigos a que ellos compartan lo que yo voy sacando en Twitter, que ellos lo compartan en Facebook y. Pero yo no puedo compartirlo porque ya me cerrarían la cuenta de forma indefinida, me han avisado eso. Pero bueno, al minuto de hacerle la foto a unos niños, a los que han matado, pues ya lo puede tener gente en todo el mundo. Y eso no lo puede afectar a Israel, porque eso va en contra. La verdad va en contra de Israel. Ellos necesitan tener su montaje de que están aquí haciendo operaciones quirúrgicas contra malditos islamistas terroristas que quieren el mal del mundo. Y cuando tú enseñas las fotos de que a los que están matando son a niños de meses y enseñan el estado en el que los dejan después de los bombardeos a los que los someten, pues eso les hace daño. Y ahora mismo están tratando seriamente y están esforzándose mucho en acabar en que no sea posible tener acceso aquí a internet ni a la telefonía móvil. Esperemos que no lo consigan, pero bueno, están en ello. Ojalá que no. Respecto a lo que tú me dices del papel de los medios, pues mira, te voy a poner un ejemplo de un hombre del país, un hombre, me parece que se llama Gómez de apellido, o Gómez García, no me acuerdo exactamente, es el corresponsal del país para Palestina. Este hombre informaba de lo que pasaba en Gaza desde Jerusalén, él no había pisado Gaza nunca en la vida. Y el discurso que daba era el discurso que da el Grupo Prisa en todos los conflictos del mundo. O sea, el Grupo Prisa tiene, al menos en España, quiere mantener una imagen de progresista, de apoya al Partido Socialista, pero yo no, el Partido Socialista en España no te creas que es diferente mucho del Partido Popular. O sea, aparentemente apoyan al Partido Socialista, pero después siempre se alinean con el poder, con el imperio. O sea, en todos los conflictos de América Latina están en el mismo bando que Estados Unidos. Ellos estaban del lado de los golpistas cuando el intento de golpe al comandante Chávez. No voy a cansar contando lo que es el Grupo Prisa. Bueno, pues al corresponsal que tenían para Palestina, este hombre escribía desde Jerusalén y escribía dictado del sionismo. Ha venido aquí a cubrir la guerra, a hablar de los malditos roedores estos, de Hamás, de lo malos que son, de no sé cuánto, y resulta que estaba en el Hotel Ardira, aquí al lado donde vivo yo, tomándose algo con otros periodistas, y escucha un misil que explota cerca de unos niños en la playa. Él ve por la ventana como los niños salen corriendo y cómo lanzan otro misil y matan a estos cuatro niños. Eso lo presencia con su ojo. Y se le cae pues, todo su montaje, todo el discurso que le habían explicado, pues se le cae porque él ha visto con su propio ojo lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Pues este hombre cambia el discurso y además de un modo, yo no sé lo que está haciendo ahora, lo que está escribiendo últimamente, pero en aquellos días recuerdo que estaba tuiteando de un modo bastante honesto y bastante claro lo que estaba viendo, independientemente de lo que había dicho hasta ese momento. Hay un punto de inflexión. Pues este hombre manda sus crónicas, uh-huh. Pero resulta que no hace los titulares. Los titulares los sigue haciendo el país y son titulares que en absoluto tienen que ver con la crónica. O sea, si podéis hacer un seguimiento, hacérselo porque es increíble los titulares que pone el periódico El País y lo poco que tiene que ver con lo que escribe el corresponsal que está sobre el terreno y que está viendo lo que está pasando. Sí, Eso es la libertad de expresión de los grupos progresistas, independientes, toda la masofia esta que estamos hartos de escuchar. Y que bueno, que ahí pues escribe, ¿sabéis quién es la corresponsal del grupo Prisa en Cuba, no? Sí, Joanny Sánchez. La Joanny sí. Sánchez, una mujer que está todavía quejándose de que el gobierno cubano no le permite tener acceso a internet y lo escribe en Twitter y en Facebook en todos lados, ¿no? Bueno, pues esto es el prestigioso periódico El País, el prestigioso grupo Prisa, que bueno, no voy a gastar mucho tiempo porque los latinoamericanos, los hermanos latinoamericanos, están ahí sufriendo el grupo Prisa casi más que los españoles. Oye, Manu, estamos hablando con Carlos Pineda, más conocido como Manu Abu, Carlos. No, yo soy Manu Pineda. Carlos es mi hijo. Lo que pasa es que en Palestina, cuando uno tiene un hijo, lo llaman Abu. Abu es padre. Sí. Yo soy, o sea, Manu Abu Carlos significa Manu padre de Carlos. Pero mi no, yo soy Manu Pineda. Perfecto. De la organización Unadicum, que significa os llamo. Sí. Te queremos agradecer, agradecemos también a la gente de Unadicum Chile, que ha estado trabajando ahí también a full, para llevar precisamente esta información desde primera fuente, saltarse a esos editores, a esos filtros, a esos intereses que en definitiva llegan a un directorio para ver qué auspiciador pueden perder si publican tal o cual cosa. Bueno, doy las gracias por darme la oportunidad de explicar lo que estamos viendo aquí. Nosotros lo estamos viendo y desgraciadamente estamos tocando con nuestras manos. Dar un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos y especialmente quiero aprovechar para mandarle un abrazo a la camarada Jessica y a todas las compañeras y compañeros de Unadicum Chile y a todos los movimientos sociales y solidarios con la causa palestina en nuestra querida Chile. Esperemos que avancemos en el camino de la unidad y que creo que se está haciendo de un modo excepcional en Chile. Le pido de mucho valor a que no haya diferencia, o si la hay, que no se manifiesten en el terreno y que sean capaces de ponerse de acuerdo en la lucha contra una ocupación criminal que dura ya 66 años y que cualquier diferencia en una situación como esta sería casi una traición. Un abrazo a todos nuestros hermanos chilenos y muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarnos. No, muy agradecidos nosotros, nos toca de muy cerca. Esta radio está ubicada en una población combativa, histórica, de resistencia contra la dictadura hasta el día de hoy incluso, que tuvo que lamentar, siendo tan chiquita en términos geográficos, muchas muertes de grandes pobladores, militantes, gente, padres de familia, mujeres, que peleaban por tener algo mejor, por hacerle frente precisamente a estas ocupaciones cuando llegaban con militares y los demás. Y desde este medio autónomo, autogestionado, independiente, que no le debe nada a nadie, poder también aportar a poner eso en la mesa. Mucha gente nos ha dicho, hemos estado comentando esto hace bastantes semanas, conversándolo extensamente en distintos programas, hay mucha impotencia de qué hacer, y se han manifestado distintas cosas, hay campañas de boicot, te explico uno, nosotros somos una radio también acá, hay varios artistas que han sido vetados producto de la campaña internacional respecto a artistas que han ido a presentarse a Israel, bueno, acá no se tocan más, porque son pequeños aportes que se pueden ir haciendo, de otra manera es avalar en la ambigüedad un genocidio. Estupendo, ese es el camino. El camino es crear las condiciones que permitan que Israel aparezca no como un Estado democrático y respetuoso de derechos humanos, que es lo que está intentando, sino que quede aislado como un régimen criminal. Que pase a la historia lo mismo que ha pasado el régimen nazi y que ha pasado el régimen de la apartheid sudafricano. Un abrazo, Manu. Ojalá logre dormir algo. Tenemos 7 horas de diferencia en términos de horario. Y nada, agradecerte lo que estás haciendo y como tú bien dices, mucho nos gustaría estar también apoyando ahí. Están ustedes, bueno, toca a todos hacer, como decía un revolucionario uruguayo, cada uno en lo suyo, todos lo nuestro. Sí, nosotros tenemos que estar cada uno en nuestra trinchera. Todos sabemos que tenemos que apuntar para el mismo sitio. Nosotros disparamos desde aquí, vosotros desde el altavoz. Las compañeras que están en la calle pues haciendo manifestaciones, que no haciendo conferencias, pero todo desde nuestra trinchera tenemos que disparar contra el mismo enemigo, que es la ocupación. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, Manu. Que estén muy bien. Sí. Chao.